¿Sí? Parece que funciona. Funciona. Lo que es la tecnología. ¿Salimos? Siempre siento que me invitas a salir cuando decís eso. Es la idea. ¿No? La idea es que estos dos chicos te inviten a salir de paseo por un lugar que va a estar configurado por tu imaginación. Yo tengo tu miedo. Tu mente va a poner el espacio, el sendero, el camino, la traza, árboles, paisajes, a elección. Que quieras. No querés árboles, querés arena. Te invitan a salir. ¿Cuáles son las probabilidades de que te despierten en México sin un riñón? Yo creo que... Que bajas, porque queda muy lejos, pero en la Ferrer... te sacan el riñón más barato. Si querés... buenos días, señores y bueno, señoras. Esto es Etcétera número 50 y qué. Etcétera Podcast, 58º episodio. Muy bien. Oh. Episodio en el que estamos con un invitado, el señor Leandro Pionero. Un reincidente de la familia Etcétera. Buenas noches. Yo no quería volver, pero me ofrecieron demasiada plata. Es así, es así. El hombre, no sé quién. El hombre tiene principios. Se me pareció alguien en mi casa con un maletín. El hombre tiene principios hasta que le muestra una valija llena de billetes y dice: hagamos la versión número 4 del futuro, por ejemplo. No, nadie dice. ¿Y cuál es en la contra de la cuarta itinerancia? No hay nadie que esté. A ver, ¿puedo utilizar esta plataforma para decir que yo si es una plataforma, mucho, quiero que saltes mucho, haciendo un movimiento extraño? Porque ya si es una plataforma. Una vez y no lo voy a si es una plataforma, ¿me vas a saltar palito? Guárdatela. Político, por ejemplo. Guárdatela. Candidato. ¡Lo prometo! Si ¡no queremos políticos en el Etcétera Podcast! No hay nadie. Nunca. Yo dudo mucho que alguna vez haya considerado hacerse la cuarta parte. ¿Y si te digo que se hace? Yo te digo que, no es con Michael Fox. Para. Obvio que no es con Michael Fox. ¿Hacemos una apuesta fuerte? ¿Hacemos una apuesta fuerte? ¿De qué? ¿Por qué de todos? De hacer la voz. Yo estoy dispuesto. ¿De quién nos reímos? Yo estoy dispuesto a hacerla. ¿Pero de qué? ¿Que hacen o que hacen, Volver al Futuro 4? No van a hacer. Pero pongan, pone plata. Pone plata, está seguro. Mucha plata. Pero igual ahí yo salgo corriendo. No, mucha plata no, $100. Mirá cómo te la bajé. Mucha plata. No. Y pero para el público hay que tiene que entender. $100. Guiño, guiño. ¿Eh? Está bien, yo. Para mí. No, estás convencido. Una apuesta nos acepta, me no estás convencido. No estoy convencido. Maverick en el barco. No, esto se lo van a pasar hablando de película. Yo te he dibujado siempre. Pero es que es él. Yo lo que me dije, yo no es que lo único que hablo de películas. Él me tira el tema. ¿Qué quieres hablar? Pero encima, película nunca dice, ¿viste? Historia sin fin. ¿Viste? Mi pobre angelito. Maverick está actúa Mel Gibson. No estoy hablando de La Corazón Potemkin. ¿De qué estás hablando? Pero esa la vi, boludo. Esa la vi. La viste, tenés razón. Y sí, la nombramos en el otro episodio. Y es que mucho más conocida Maverick. Bueno, no más conocida, pero la vio más gente. ¿De la, cómo es se una, llama? Era una serie, hicieron una película. Juega las cartas en Mississippi. No, es muy buena. No es tan buena como lo que las mujeres piensan. Como esta. Lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren. Pero está buena Maverick, me gustó. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Puede ser que van 2 minutos y nombraron 7 películas. Puede ser. Conclusión, estoy seguro. Voz más varonil. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? A ver. No me la banco. ¡Para! Yo, así como escuchás, no me la banco. No tengo huevo. Yo le temo a las apuestas. Es cierto, no. Yo creo que no la van a hacer, pero igual. O sea, ¿qué vamos a apostar? ¿De acá al día que nos muramos? No. En un año. No, en un año. En un año. Yo también lo apuesto. Te apuesto $500. $500? Sí. ¿2 años? No, dijiste. Para. Un año a que diga en IMDb en producción. En IMDb lo puedes poner mañana vos. Que no, dice que no, señor, no es tan fácil. No es tan fácil. Sí, te registras y te pones en IMDb. Pero estreno en cartelera en cine. No, claro. Visible en el cine. Ese porque si no ya te hubieras enterado. ¿De acá a un año? Y un año yo también, te pongo una valija de plata, pero no. Yo diría 5 años. No, 5 años no, menos. 2 años. Dos años. ¿Cuánto ponés por de acá 2 años? Está buena esa, ¿eh? Dos años. Es una buena apuesta. ¿2 años 100? No, recién dijiste 500. No, a un año. $500. 500 no. dólares no. Dos años. Yo soy desempleado. Oh, pero que tenés dos años para conseguirlo. Ando empezando a trabajar. Si vos sos un desempleado, yo soy un homeless, te aviso. Porque. Pero vos vas a porque estar... vos. No, no, no, no. Si vos me hablas de años, yo voy a poner E-Entertainment Television. Iba a estar en un reality show haciéndole las tetas a alguna gente. Y por haciéndole no me refiero a su para gente. Nada, para nada. Mi perfil, para nada. Desagradable, depende. Bueno, depende de para qué parte. Depende si para él o para la señorita. Dormite, dormite. Oh, oh, oh, escuchame, no, no. Yo venía por una liposucción. ¿Por qué? Y le hicieron una lipoadición. Ah. Entonces, ¿en qué quedamos, señor? ¿Arruga? ¿Va para adelante? Y vos decís que en dos años voy a tener los 500 dólares para no, pagar. Yo no puedo hacerme responsable de su ¿qué? Economía, de su administración. Mustafa el adivino. Mustafa el adivino. Aparentemente sabe que el genio le quisiera ser grande. Es otra película. Otra película. Es no, como. No, no era un genio. Para. Era una máquina de deseo, ¿qué era? Pero no genio. Bueno, tenía turbante, no se señor. Tenía turbante. Se llamaba Mustafa. Sí, tenía turbante. Era un genio. Por más que esté de los hombros para arriba. Acabas de perder a todos tus escuchas de Medio Oriente. Cabón. Mañana te ponen una fatua. Una fatua a tu nombre. ¿Qué es eso? Es cuando te ponen una esa cosa islámica que dicen que te tienen que matar. ¿Me estás jodiendo que existe eso? Me asusto, loco. ¿Es un objeto? ¿Es una maldición? Te ponen una fatua. Es un muñequito. No, es como una declaración. Ajá. Es como que te hacen la cruz, digamos. Upa. Como la vendetta tal. No sabía eso, sí. Bueno, te rectificás entonces, me imagino. Sí, basta. No, no, nunca más. Ahora, saliendo de. Vamos a salir del pantano. Saliendo de este asunto misterioso, por lo menos. Pásame la liana. Salí del pantano, Atreyu. Muy bien. No, no te dejes atrapar por la tristeza, Atreyu. Así se murió Artrax. No, no. La película. Triste. La película que más vi. La película que más vi en mi vida. Que todos. Canal 11 la de todos los días por 20 años. Yo te garantizo que es la que más vi. No me acuerdo la historia sin. ¡No! Te la presto la próxima vez que nos veamos, te la presto. Yo vi la. Es la única. No, no, no, no. La tenés que ver. La vi de chico y no me la acuerdo. No, no, la tenés que ver. De un perro gigante que vuela. La Falcon. La tenés que ver. Y me acuerdo de la frase. ¡Atreyu! La tenés que ver. No, Never es? Ending Story. Sí. No, bueno, pero esa es la canción. No, pero yo estoy haciendo la musiquita. Está bien, está bien. No lo entendí nada. Volviendo, es la única película original que tengo. En DVD. Es el único que pagué en mi vida. La única película original en DVD que tengo. La historia sin fin. Que por otro lado tiene una producción. Muy. Es. El DVD más, viene pelado. Me acuerdo más de Laberinto que de Historia sin fin. Laberinto bueno, era un peliculón. No, no, Laberinto es un peliculón, pero no tiene la poesía que tiene Historia sin fin. Es que el otro no me la acuerdo. Pero aparte el otro está Jennifer Connelly, ¿cuál es? No sé quién es Jennifer Connelly. David ¿podemos Bowie? Dejar de hablar de película. David Bowie. ¿Sale la 4 o no sale? Señor, ¿en qué quedó la apuesta esta? Esa es la película que pone a todo el mundo en duda de que. ¿Cómo? ¿Pero tú sabes cuántos años tiene Jennifer Connelly? Y no, tiene sus. Sí, ya sé, pero esa es la película. Pues yo era grande hace. Bueno, viste que hay gente que nosotros solo cumplimos años y hay gente que no cumple años. No. Eso es muy misterioso. Llego acá y tongo. Hay gente que cumple años hace poco. Acá y tongo. Cumplir años es muy poco mérito y usted lo sabe. Como para. ¿Por qué me gusta? No, pero que a usted le guste. Momento. Quiere decir que sobreviviste un año. No sé, si hoy en día es un premio. Es un hoy en día que antes la gente vivía menos. Hoy es más sí, menos mérito menos. Que nunca antes. ¿Y? Hoy a esta escala global. Pero hoy es poco mérito cumplir años. Pero hoy festejamos mucho más que en otras épocas también. Pero eso esa es la parte divertida. A ver, si las personas festejan cuando un club de fútbol le gana a la mayoría de los perdón, otros por eso año, es muy importante. Eso es muy no, no, no, no, no, no vas entender, a festejar cuando sobreviviste entender, un año más. Sobrevivir un año más está bien, es válido. Es mucho siempre, más es mucho siempre, más meritorio no, que festejar ese ver, tipo de cosas. O festejar. Ufa, se nos fue el vecino. Se cayó la puerta. ¿Cerramos? Sí, se acaba de abrir la puerta, te aviso. Es la primera vez que alguien va a comer chicle grabando en el piso. No, pará, ¿de qué estamos hablando? Un poco serio. No iba a ser. Así contra el... no, eso sería si imitar a un conejo. Estamos hablando de los festejos. Bien. El festejo de un partido de un deporte, por ejemplo, el fútbol, uh-huh, que es el deporte más importante. Porque sí, porque sí. Eso es un argumento. Es una discusión para otro tema. No, otro capítulo. Bueno, si quieres empezamos por ahí. El deporte más divertido es el fútbol. Un cariño fue más objetivo. Eso sí. El deporte más varonil por lo es tanto, el fútbol. No, varonil no. El fútbol varonil, más honor se vive en tocando. Más honra. Como... varonil no. Bueno, llega al punto. Y que un equipo. No, ¿cómo que llegue al punto? Queda todavía que un equipo le gane a otro no hay equipo. Que dejarlo. Esto es así, mira. Que un equipo le gane a otro equipo, ajá, es muy válido. Yo te pregunto una cosa. Sí. Yo te pregunto una cosa. Y vos le ganaste al destino. Esperá. Destino. Si destino. Vos cumpliste años, ¿sí? Y sobreviviste otro año. Sí. Aunque digas que no es. ¿Quién lo hizo? ¿Quién logró vivir otro año? Yo. Vos. Sí, bien. Gana tu equipo. ¿Vos jugaste en el equipo? Sí, yo formo parte del equipo, sí. Si vos formás parte de algún equipo profesional de fútbol. No, profesional. Entonces, no. Si gana tu equipo, si equipo. Gana el equipo que seguís. ¿Cuál es tu equipo? No, estamos hablando del festejo de la gente, no del festejo del equipo. ¡No le gustó! ¡No! ¡No le gustó! Encontré una. Tu lógica es fallida. ¡Bú! Tu lógica es falaz. No. Eso es una... lo entiendo perfectamente. Ad hoc ergo procter hoc. Ay, Procter. Procter and Gamble es el que yo conozco. Y también te... También te mete el perno. Ten Procter. ¿Vos te referís a que uno es un festejo propio y el otro es un festejo del segundo orden? Él está diciendo que tiene menos validez y yo estoy diciendo que por lo menos es algo que hizo uno. O sea, la postura de que va a ganar $500 es... ¡Ay, el chip! ¡Ay, ya! No, está muy bien lo que dice, pero acá hay una discusión que va más atrás. El sentido de pertenencia a un lugar... No importa el sentido de pertenencia. ¿Por qué no? Porque sigue siendo algo que hiciste vos y el otro sigue siendo algo ajeno. Pero yo puedo aunque formar parte de esa comunidad. Pero sigue siendo más ajeno que tu vida. Pero yo totalmente. ¿Cómo va a ser falso? Sí. ¿Querés no sos... otro biberón de leche mirando la tele? ¿Se trata de sentir mejor? ¿Otro biberón de leche? ¿Querés que Gran Hermano? Yo te juro que la fuerza que vos hiciste desde la tribuna, no así, con el cuello, hizo que la pelota entrara. No, ustedes no entienden nada. No va a vivir de ilusiones. Ustedes no entienden nada. No, lamento estar acá. Es más, te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. El hecho de que vos no te hayas cambiado la remera por 5 días para que salga campeón tu equipo, seguramente también tuvo re influencia. Mi equipo no sale campeón. Es un logro tuyo, ¿eh? Es un logro tuyo que haya ganado. Mi equipo no sale campeón ni gana partidos asiduamente. ¿Qué dice eso de vos, entonces? Simplemente, mi equipo, al que le soy fiel desde mi sentimiento, uh-huh, y desde infancia, pero eso es aparte, desde siempre. No, porque es histórica tu fidelidad a tu equipo. Y pero si no, no sería fidelidad. Bueno, por eso. Más vale, no existe otra posibilidad. Sigue siendo menos personal que tu propia vida. No entendés. Tu propia vida. No te la llevas vos. Pero yo la llevo hacia este costado de generador de el sentimiento. A ver, pero ¿qué dice eso de vos que le parece más festejable, sí, un mérito deportivo que un cumpleaños y sin embargo sos hincha de un equipo deportivo que nunca gana, entonces nunca festeja? No es verdad. El festejo no incluye ganar el partido. El festejo tiene que ver con otras cosas muchas veces. O sea que festejar cuando pierde, no. Festejar la existencia misma de semejante. Ya es un festejo que cumple años. A ver, le está buscando la séptima. Vos tenés una. Yo entendí. Ya es un festejo que ese club deportivo cumple años. ¿Qué? No, eso es una boludez. Que existe es el festejo. Es una boludez. No, pará, eso sí que es una boludez. El aniversario. Tiremos una película. Por el aniversario del club es una boludez. ¿Viste el show de Truman? No, ahora. El show de Truman. Para no ser. Para no decir. Si presentas la película con el nombre en inglés, imagínate inventar los números. Sí, recién dijiste lo que las mujeres quieren, que sí. Literalmente. Sí. Para no herir susceptibilidades te pongo un ejemplo parecido. Pero de película. Vos tenés una gata, ¿no? Vos querés esa gata, no querés otra gata, ¿no? Sí, quiero la que tengo, sí. Y bueno, entonces. Pero yo no valoro más a mi gato que a mi vida, querido. Pero momento, ¿quién habló de gato? ¿Y quién habló de gato? Pero claro. No, ustedes están confundiendo el festejo de la vida. Acá no estamos hablando de festejar la vida. Es más, yo me pongo más contento. Ah, no, festejar la vida. No festeja la vida. No estamos hablando del festejo de la vida. La vida para mí se festeja de otra manera. Por ejemplo, depositando frustraciones en un partido de fútbol. Pero bueno. La vida es frustración, decís vos. Tras frustración. Y así depositas todo en un partido de fútbol. Hasta que te. Pero con razón, así te morís mucho antes de lo que deberías. No, yo te veo cada viejo en la tribuna. Sí, muerto. Yo te diría que a lo mejor es más sano. No. Sí, yo creo que, en serio, ayuda mucho. Es muy catárquico. Pensá, gritar. De González Catar. No va a ningún lado. Toda esta parte se corta, se pinza, se extrae al tacho. Y se espera que cicatrice. Que crezca uno nuevo. Que es la parte en la que discutimos a Gabriel García Márquez jugando al dominó. El asunto de los insultos en el idioma español, planteado por Gabriel García Márquez. La palabra carajo. En su libro Memorias de mis putas tristes. Sí. Muy bien. Pensé que ahí te ibas medio para cualquier lado. Pero... No. En El coronel no tiene quien le escriba, menciona. Sí. Hola, perseverante. Y me estaba diciendo. Dime. A mí me gustaría tener marcado en casa como cuadrito alguna cosa escrita por un escritor famoso pero irrelevante. Por ejemplo, en el supermercado. Excelente idea. ¿No? Excelente. Esta es la lista de supermercado de cabeza que ahora se llama Marquez. Le pone letra. Imagínate. Que no esté bien escrita. Sería, que no esté bien. Tiene valor, ¿eh? Claro, seguro tiene valor. No. Que no esté bien escrita, no sé. Si no poéticamente. Debería, no poéticamente, tipo, no. Un melón con la forma de la luna. No, jamás. Mejor nombre de episodio. Sí. Un kilo de kiwi que me recuerde al pelo de mi madre. Seguí buscando ahí. Seguí buscando ahí que por ahí anda. Por ahí anda. Estás a punto de encontrar qué es lo que no te hace feliz. ¿Te acordás que el capítulo pasado hablamos del pelo? ¿Te acordás? Yo fui a la psicóloga. Sí. ¿Te das cuenta que el mundo, etcétera, no sale de la nube psicológica? No sale. Nada en dulce leche. Y me olvidé otra vez lo que iba a decir. No. El fútbol. Imagínate esto, tipo de una. Con una pluma tipo de esas itálicas y una letra inglesa. La lista de la verdulería de Shakespeare. Pero eso sería antiguo, aparte. Aparte, ¿cómo escribiría tomate, pone? Sin la E. ¿En serio? Tomate. No, se escribía. Tomato. ¿Cómo se escribía así? Creo que tomate se escribía. El inglés y Javelino. ¡Oh! ¡Qué flipo! Cuente, tía. A la tía Leonor. Acá Pupet y Martita lo escucha. Se escribe diferente. ¿Cómo era? No sé. ¿Diferente cuánto? Se creían menos chistes de gallegos. Pero no tan pocos, ¿eh? Shakespeare era muy gracioso. Base football player. Un señor. Un señor. Estamos hablando ahora. Mm-hmm. El insulto era... tipo... jugador de fútbol... era prácticamente lo más de modé. Bajo. Sí, era lo más, la merzada más grande. A ver, ¿dónde? En la época de Shakespeare. Sí, sí, sí. ¿La época de Shakespeare? Es un insulto shakespeareano. ¿Vos decís? Football player. ¿Football player? Sí, sí. Hágase una apuesta. Te hago una apuesta que Shakespeare. Shakespeare le decía a jugadores de fútbol. Una apuesta que tengo que recuperarlo de Volver al Futuro. En dos años voy a estar endeudado. Necesito otra apuesta. Ahora puedo hacer una apuesta que vaya a ganar. ¡El Doc vive! Porque la... ¿Viste que la que pasa en el canal 3? ¡Es igual! ¡Es igual! ¡El Doc vive! Se le ¡Muy bueno! Todo lo que escuchamos la versión esa en el sí, español. Sí, siempre enganchamos la misma parte. Creo que aparte. ¡En el lejano oeste! ¡Era mi hermano! ¿Ves que vos te me vas hablando de películas? Sí, no, sos un cinéfilo. Son cinéfilos. Tiene más sentido que nosotros el cinéfilo. No, ¿el cinéfilo usa lentes? Depende. Solo si tiene que hablar. Ah. Los cinéfilos. No necesita para ver la película, necesita para opinar. Cinéfilo. Bueno, ¿cómo? ¿El cinéfilo tiene sífilis? Sifilítico, sí. ¿El qué enfermedad chota? Controlado, es un juego de palabras médico. ¡Oh! Y dijo Shakespeare. La sífilis. Qué enfermedad chota. El plop. Diría un chileno. Exijo una explicación. Que mi plata no vale. El. ¿Cuánto la del chavo? Sí. ¿Qué es esto? Entonces, un modelo latinoamericano. Era la ONU de los. Hablando de estas cosas. Sí. ¿De cuál de estas? De esta. ¿Les parece si nos tomamos un momento así como reflexivo? Vieron que nuestro amigo Padilla sufrió como un accidente laboral. Uh-huh. Bueno, le hicimos una entrevista hace unos días, hicimos un chiste acerca de los accidentes en el trabajo y qué sé yo, sin tener en cuenta que esto nos podía ocurrir a cualquiera de nosotros, cosa que ya hemos sufrido. Sí. Haciendo este momento, etcétera, de comentar cosas y que a los días nos ocurran. Pero esto recayó sobre un escucha nuestro. Y tenemos que trabajar corporativamente como para que este destino, este karma, ¿no? Como que se revierta. Exactamente. Se ensanguche y nos dé algo. Se despotrincó ese F. F4. No. ¿Existe F4? ¿Es algo? Resetenlo. Fíjate, probá. A ver, ¿para qué los teclados siguen trayendo los F arriba? Solamente los usa la gente que sabe mucho. Por nostalgia. No, señor, son teclados tangueros. No, te decía. Estamos aburriendo. Entonces, ¿les parece si llamamos al señor Padilla y le preguntamos cómo anda? Y le tiramos buenas ondas. ¿Cómo está el codito? Tipo, sí. Sí, sí, dale. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¿Me pueden decir sí, dale? ¡Sí! A ver. Uno, dos, tres. ¡Sí, dale! ¿Y me quieren? Bueno, ¿cómo va eso, señor? ¿Cómo va? Decir, se oyen excelentes ustedes. Gracias. Se oyen bien. ¿Y ustedes qué? Son los cursos de locución. Están pegando baratos. O ya están a 2x1. Están a 2x1. Sí, por eso aprendimos la mitad. Por eso hicieron sí. Podcast. ¿Le preguntas vos o le pregunto yo? ¿Preguntar qué? ¿Cómo va eso? La realidad. No, pero eso tiene que. ¿Ah? ¿Ya? Bueno, te queríamos. ¿Cómo estás? Primero y principal, ¿cómo estás? Bien, ahorita, ¿y ustedes? Muy bien. Te llamábamos, realmente estábamos buscando excusas y todo eso, pero lo que realmente nosotros dos y la familia, etcétera, quería saber es cómo estás del dedo. Mira, ¿Por qué? ¿Le remordió la conciencia? La verdad que yo me sentí bastante mal después cuando leí. Sí, se está jodiendo. Pensamos que te habíamos pasado el karma negativo. Exacto. No. Esto fue pura sal. Bueno, sal y también ineptitud del compañero mío y mía, pero ahorita sí estoy bastante bien. Ahora quiero detalles. Haga. ¿Cómo fue la ineptitud? Bueno, la ineptitud fue que hay una máquina que le pone, vos has visto los clips que tienen los jamones a los lados, ¿no? A los extremos. Un clipcito que le colocan a los jamones y salchichón y todo esto. Sí, es verdad. Como para cerrar el máquina. Paquete. Sí, la que pone esos clips es una especie de grapadora gigante que tiene dos pistones. Que, bueno, en ese momento la estaba reparando el mecánico y llegó y me dijo, revíselo usted. La voy a revisar, la máquina estaba en automático, no me fijé y se me clipó los dedos. Me agarró dos dedos y que uno casi lo pierdo. Le hizo lo que al salchichón. Pues sí. Y el otro pues me quedó así como torcido. Fueron dos dedos en realidad. ¿Qué dedos? ¿De la mano derecha o izquierda? Desgraciadamente de la derecha y el índice y el medio. Papá. Desgraciadamente no sos zurdo. No. Bien. Vieras que tuve que firmar como un analfabeto durante casi 15, 22 días. ¿Y qué hiciste? ¿Firmaste como una cruz o trataste de poner tu nombre igual? No, la huella digital. No, poniendo mi huella digital. Tratando de poner mi firma de lo que hacía era un montón de garabatos y no. Tenía la mano vendada con una pelota ahí horrible. Está muy bien. Bueno, y sí, en realidad... Ahora es... No, queríamos saber si estabas mejor. Pero cierto. Sí. Pero de verdad estaban con la idea del karma y eso. Escuchándote, sea, era serio el asunto. O sea, podría haber sido peor incluso. Qué feo, bueno. Ah, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que no tenemos que comprar por los próximos meses? Mortadela Kimby. Gracias. Un servicio más, etcétera, no, podcast. Es bueno el dato, de todas maneras, ahora... Ya nos estamos, de hecho. ¿Cómo te quedaron los dedos? Mira, los dos me quedaron torcidos como garabatos, horribles, y ahorita tengo uno que no tiene uña, hinchado, y todo deforme. Se les agradece. No que me haces un peor, en serio. No, es broma, ustedes saben. Lo que te podemos decir es que sos un chico joven y la gente joven, ¿no, Andrés? En serio, la gente joven sana mucho más rápido que alguien que no es joven. ¿Quieren una foto? ¡Sí! Foto, radiografía, historia clínica. La abuela es doctor, ¿sabía? Ustedes calculan, Lástima que no me tomé foto. Lástima que no me tomé fotos de momento, pero sí les voy a mandar una ahorita como están para que ya van a decir que es feo. Manda fotos. Si tenés radiografía ahí en tu casa o una placa, mandala también. ¿Te quedó algo de eso? No, la radiografía la cortaron, pero... Se la quedó la aseguradora. Pero sí. Pero lo que... Una foto no está de más. Cambiando de tema y yendo a una parte más divertida. ¿Cómo escuchaste la canción... El guaro que caramba. Ah, eso, por favor. Hacéme la crítica autorizada costarricense. Me revolcaba la risa, güey, pero le salió muy buena y le hicieron así muy afanosamente. Me encantó. Afanosamente. Es que yo te tengo que decir que el tema es buenísimo. Es un rock and roll que cuadra perfecto con etcétera. Por lo menos yo no conocía ni al autor es una, ni la canción. ¿La canción es de él o es una canción tradicional? José Camani, no, él es como una versión nueva que hizo él de una canción muy vieja de unos señores que no me acuerdo ni el nombre, muy vieja, se llamaba así, La Caña de Guaro, tenía unas letras diferentes, pero y el tipo la hizo así, como el sencillo más rock nuevo y quedó muy cool. Pero a ustedes les quedó muy loco. Quedó buenísimo. Oigan. Sí, claro. Y ahora la pregunta, A mí me falta todavía, está en mi lista de cosas que hacer en mi vida, ir a cantar la canción de Guaro a Costa Rica. Hacerme pasar bueno. En el festival Mundo Loco. Claro. Cuando quieran, aquí hay un festival que es Mundo Loco, que estaría... Vi alguna foto del festival. La pregunta es, en estos días que tuviste licencia, ¿no? ¿Qué fue lo más divertido que hiciste? Yo realmente lo decidí a relajarme y a tirarme rico y a estar así tranquilamente. Me fui para Tilarán unos 15 días, me tiré al suave, me fui. Pero no me podía meter al lago, no me podía meter a ninguna alberca, a ninguna piscina, a nada, ni a los ríos, ni a las pozas, porque si no se me podría eso. O sea, era algo triste. Y escúchame, tu hermano. Sí, me lo... ¿Te ayudó un poco, aunque sea tu hermano, tampoco? ¿Eso que me va a estar ayudando? Si lo primero que hizo fue cagarse de risa donde me dio la mano hecha una pelota. ¡No! Lo primero que hizo fue cagarse de risa y decirme minusválido y luego darme asiento. Llegábamos y nos sentábamos. Una cosa que no se me va a olvidar fue que un día, digamos, nos subimos al bus. Se sienta en un asiento, me siento de la par y me dice, le guardé campo, me dice, su campo. Y cuando volví a ver era el asiento minusválido donde nos habíamos sentado. Eso fue algo. Eso, algo muy, o sea, cruel. ¿Le sacaste algún provecho a tu estadía así en recuperación? ¿Estar hecho mierda? Sí, claro. A ver, contá. Me daban campo. ¿Recuerdan lo del campo en el bus? Y me daban campito. Uh-huh. Me daban campito en el bus. Y a veces podía cruzar la pista sin problemas, porque muchas veces aquí en Costa Rica, una cosa, otra razón para no ir a Costa Rica, es que nadie te da paso para cruzar la calle. Bueno, cruzar cuando no hay... O sea, eso no absolutamente más, todo el mundo te levanta. Ah, no, sí, obvio que sí hay. Obvio que sí hay, pero, ¿cómo es? O sea, en una calle así que ves un poquito de espacio para poder cruzar, la gente, pipi, quítese, me lo levanto. No, y a mí, por tener la manita aventada, pues me llenaban paso. Es lógico, en las ciudades que no son así extremadamente organizadas, no hay prioridad. O sea, en Costa Rica eso de que el peatón pone la pata abajo de la calle y ya los autos frenan, no pasa. Eso pasa en muy pocos lugares, que yo sepa, pasa en los países más organizados. Uh-huh. Acá por lo menos no pasa ni de casualidad. En Chile tengo entendido que ocurre. Yo sé que en Uruguay la gente frena cuando te ve cruzando la cebra. Te dicen cebra. No, bueno, pero sí, Uruguay en ese país organizado, Chile también. Hola. Hello. ¿Qué Hola. Pasó? ¿Se perdió? Señores. Hola. Hola. Se oye raro. Se oyen raro, voy. ¿Y ese o sea, ¿me oyen? Es bastante raro. Sí, es de interferencia. Hola. ¿Sabes que estamos acá con un invitado? ¿Nos escuchás? No. ¿Aló? Hola. Hola. Hola, sí. Bien. Te decía que estamos acá. Me parece que se perdió, ¿eh? No, les oigo. Te decía. Gracioso. ¿Me escuchás ahí? Sí. Señor Padilla, le comentaba, estamos acá con un invitado, el señor Leandro, vino a acompañarnos en este episodio. Hola, buenas noches. Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Lamento lo de su dedo, la verdad suena bastante horripilante. gracias. Sí. Muy bueno lo que ha grabado Sarita. Sí. Cosas de karma, ¿verdad? Sí, oye, ahora que veo... Se caracteriza por ser especialista en países de Latinoamérica. Y por haber también tenido un accidente con un de mis miembros. Sí, sí. Muy bien. No, y yo te tengo que decir... Él se lastimó una vez en un acto heroico del hombro, ¿sí? Pero sí le trajo muchas ventajas con las mujeres. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo cuando se lastimó ese hombro? Equitación. ¿De qué? En la guerra de Corea me caí. A la puta. No, no fue haciendo. No, yo te quiero, te cuento y le cuento a la audiencia. Y por favor, publicalo más. Y quiero que más gente sepa cómo me rompí el hombro. No, pero lo que quería contar era el acercamiento. No, en serio. Lo que quería contar era este acercamiento al karma. Estábamos organizando esta salida. Ah, sí. Y Leandro dijo, para, no me vas a hacer algo peligroso. Yo trabajo con las manos, dijo Leandro. Uh-huh. Lo dijo. Simplemente lo dije. Yo lo dije, yo lo aclaré. Y salió lesionado. Lesionado una de sus manos. O sea, hay que callarse la boca. No hay que callarse la boca. Hay que manejar muy bien este asunto. Que yo le digo karma porque no sé realmente cómo se llama. Seguro me escucha Madonna y me pega una trompada. Karma es otra cosa. Y la religión de Madonna también. perdón. ¡Ay! ¿Qué episodio religioso que hemos tenido? Ay, hola, puta, pero eso no es karma, eso es echarle la sal o algo así. ¿Echarle la sal? Sí. Recuerdo es que me acuerdo de esa pregunta como si fuera ayer. Dice, ¿alguna vez alguien ha perdido un miembro en una embutidora o en una máquina de esas de moler pollo? Sí. Y heme aquí. Incapacitado. Hoy me incapacito. Lo que tenemos que estar contentos con la parte que nos toca del karma es que el dedo lo tenés en... O sea, lo tenés en tu mano. Ah, lo tengo pegado, sí. Mi mano una aunque no sea sortido. Aunque les cuento. Obvio. Aunque les cuento un poco algo que pasó ese día. El doctor de la empresa, cuando me vio el dedo, y ahí, pues como todo mundo lo ve, arrugó el tarro. Arrugó la cara y me dice, vea, voy a serle sincero, si usted, para que no se lleve la sorpresa en el hospital, me dice, ese dedo se le ve muy mal, lo puede llegar a perder. Ah. Yo obviamente me ahuevé, me deprimí todo porque iba a perder el dedo, ¿verdad? Cuando llegué al taller donde trabajo a esperar la ambulancia para que me llevara, me dice un compañero, no estés triste, ¿no? Que se corten el dedo no es nada. Me dice, le tienen que pagar como $2,000, algo así, si lo pierde. Y yo me quedo así ya y me tomé muy en serio el comentario del doctor porque era un doctor. O sea, si se lo dice a uno cualquier soplas, uno no le hace tanto caso, pero me lo dice un doctor, yo me lo tomé muy en serio, pensé que iba a perder mi dedo y en la ambulancia venía haciéndole números a un carro. No, cuando llego y me va al hospital. Es mucho más valioso el dedo puesto en tu mano que los $2,000 o los $20,000. Obvio. Avaricia pura. Ese pensamiento... No, evidentemente no me gustaba la idea de perder el dedo, pero mira, como te digo, se lo dice un doctor a uno, le dice que posiblemente va a perder el dedo y ahí pues uno se lo toma muy en serio, ¿no? A diferencia como se lo diga a otra persona. Desde ya, pero tenés que estar contento de que no fue así eso, apartando toda razón económica. Y de que la medicina no es una ciencia exacta. Y por suerte. Exacto. Bueno, nada, fue... Qué feo, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuánto sentimentalismo? Bueno, me imagino toda una situación así. Sí, horrible. Trastornante, con la idea de perder un miembro, algo que nunca me pasó. Y la acabo de quemar. No vayas a hacer equitación, entre comillas. Sí. Y con el replanteo, igual te digo, la verdad, de todo lo que creo que sea una especie de castigo kármico, nosotros estamos como exentos por decisión, porque kármico. Con las cosas que tenemos ya al aire, estaremos bastante peorcitos. No, yo espero que el que dispone esta cuestión del karma tenga sentido de humor. Tiene un sentido de ironía importante. Realmente no tengo. ¿Y por qué más no tengo que ir a Costa Rica? ¿Ah? ¿Otra razón para no venir a Costa Rica? Te deseo. ¿Tuviste alguna situación con alguna mujer así que aprovechaste tu situación así como de pobrecito? Ah, pues vale, claro. Válido, ay, te dijeron, ay, pobrecito. Esta pregunta es muy Andrés, te debe estar doliendo. Claro que sí, más, en algunos casos, tenés dos desventajas. Una, si andas con una novia, te vuelven a ver mujeres y sabes que si no andas con nadie, no te vuelven a ver nadie, pero si andas con una mano lastimada y envuelta, todas te vuelven a ver con cara de lástima. Pero a mí me dijeron lo mismo cuando me rompí el hombre, la verdad no me funcionó. No, exacto. Me dijeron, sí, ay, no tiene ahora nada de bueno. Las chicas, así, ay, te quiero cuidar, nada. Tengo la misma. Cada vez más triste, ahora este momento es irremontable, señor. Sí. Es que tengo la misma. Es una cosa positiva. Es que, mira, se siente la misma sensación que si anduvieras, en lugar de una venda, anduvieras un vasito pidiendo plata. La misma sensación para mí. Que te vean con esa cara de, ay, pobrecito. Encima, mi perro peor aún, A ver, para peor aún los primeros días. Cambio de tema. ¿Qué auto era el que te querías o que le estabas haciendo el número, como dijiste? ¿Qué auto era? Y dado que era solo un dedo y que no era suficiente como para un Jeep Wrangler, le estaba haciendo los números a un Suzuki Samurai. ¿Un Suzuki Samurai? Pero si hubiera sido más, sería un Jeep Wrangler. Ah, o sea, Suzuki. Que sí, onda 4x4. Y perdimos el satélite con Costa Rica. Pará, ¿cómo es esto? No, ya. ¿El Suzuki este cómo es? Un Samurai. ¿Pero cómo es? ¿No lo han visto? Un Suzuki Samurai cuadradito, 4x4. Ah, 4x4. Pero con $2,000 te puedes comprar eso. No, pero ya ahí pedía préstamo. Mi abuela es prestamista y extraña, entonces yo le voy a ver cómo le hacía. Pará, pero ¿tenías un buen porcentaje del auto o tenías el 10% del auto? No, era aproximadamente el 70% más o menos del carro. Pero pará, ¿es un auto usado o un auto nuevo? Ah, usado, es modelo 88, ya no sacan nuevos. Pero ¿legal o robado? Exactamente. Armado por entre una pelota. Y escúchame, en Costa Rica, por lo ¿de qué color? Ah, cualquiera, que fuera más barato. No, como cualquiera. Sí, cualquiera. Un hombre. Sí. Para un hombre, no voy a pedir un rosado, pero. Vos solo preguntás lo que sea, la a mí lo que me encanta. Lo que me encanta es la forma del carro. Sí. Lo que me encanta es la forma del carro y no importa necesariamente el color en sí. O sea que no tenés color preferido. Pues me gustaría negro, pero pienso que un carro negro es muy, muy cálido. Demasiado caliente. O sea, sería un horno tremendo, especialmente en una parte como este país que, como Costa Rica. Que el sol pega como una. Pero el Suzuki ese viene con aire acondicionado. Es que es el 4x4 más sencillo que hay, pero que es sumamente liviano y es muy rico como blanco, para andar en esos blanco. Lugares donde ando yo. O sea, él le quiere elegir color a todo. ¿Les parece si cerramos este momento así de... Bueno, para antes de cerrar, quería decirte que te deseo que con tus manos puedas llegar al mejor auto que puedas imaginarte, pero con tus manos. Claro. Realmente así ya he llegado a ciertos lugares, ya he llegado a ciertos lugares muy sucios, pero no sé hasta dónde puedan llegar más. Oigan, sí, antes que nada, una pequeña pregunta para el señor Andrés, por favor, o para no sé quién es el que tiene el iPod Touch. El señor Andrés. Imagínense a mí. Imagínense a mí. Pero, que nos armó una oración. Pero ¿quién era el chico de la Mac? Entonces. ¿Qué? ¿Quién era el de la Mac? ¿Quién era el de la Mac? Mi hermano. Bueno. De nosotros ninguno es profeta Mac. Lo que sí que Andrés tiene un touch. Me compraste de YouTube sobre que el iPod Touch no se raya y sale un tipo que llega y la raya con una llave, con una gasilla. Sí, ¿cuál es la pregunta? Y yo pregunto hasta ¿qué tenés en la casa? En realidad una gata, o sea, porque rayara ese iPod, me contaste, ¿no? Que contaste el iPod y le dejó unas marcas que sí daba miedo, ¿no? Es una gata potente, tiene el escrito hecho de amianto. No la puta, porque o sea, se ve que el iPod cuesta mucho rayarle la pantalla, según vi en ese video, ¿no? Es el mismo demonio hecho eso... gata. ¿Tiene el esqueleto de adamantio? Doy fe que el Touch y el iPhone, que creo que la pantalla es muy similar, no, es muy difícil que se raye. Se raya muy poco. Gente. No. Ahora, la lógica yo tengo que decir, como pero bien sabrán los escuchas fieles, acá hay una especie de sindicato antifunda. Antifunda, antiplastiquito de cobertura. Ah, yo uso funda, ¿qué es? Antifunda. ¿Por qué? Ay, Dios santo. Bueno, bastante y lo tengo. Pero sí, sí. Y lo llevo vamos el touch a tener, en hacerle... el bolsillo con la llave, con todo mezclado así. Y he logrado rayarlo. Muy bien. O sea, a profundidad. Ya, sí, no es que no se raya nunca, tiene muchas rayitas. Cabalidad. Que es mucho menos que lo que debería. Ya, pero tenés que revisar esa gata, llevarla a algún lado para ver si no tiene algo, uñas de adamantio o el esqueleto, todo. Bueno, al Apple Store. Okay. La querían contratar para cortarle las uñas. Para vencer a Wolverine. No. Chiste de genial. Qué bueno. Realmente la gata de Andrés es muy filosa. No, en serio, yo estaba en ese momento y fue... La cara de Andrés fue uy, hoy perdí una gata. Claro, más que preguntar fue... Hoy perdí una gata, el teléfono no me importa. Hasta acá llegó. Bueno, muchas gracias. Te decía muchas gracias como siempre, la predisposición, la buena onda. Te acompañamos en este momento que ya está todo casi solucionado. Que si te parece nos despedimos cantando una que sepamos todos. Una que podamos saber todos, ¿qué les parece? ¿Ustedes me dicen? Y la de siempre, de la caña se hace el guaro, que caramba, ¿te parece? Vale. Pero vos tira la guarda. Vos tirás la guarda. Ahora yo dos, tres. De la caña se hace el guaro, que caramba. Si la caña es buena fruta. Si la caña se machuca, que no nos dejen cantar nosotros. También se chupa. No me dejen cantando solo, pedazos de pelotas. Salió como siempre, excelente. Dale, dale. Ay, le mantequé. ¿A quién? Desde acá, de Buenos Aires, saludos hasta Costa Rica. Muchas gracias. Saludos de acá. Señor Padilla, también un saludo a tu hermano. Que sanes pronto, que consigas el mejor auto al que puedas imaginar. Y que goces mucho manejándolo, señor. Con libertad. Igual, señor. De Costa Rica. Un saludo a también a Cassandra. ¿Estás manejando de Costa Rica hasta un país muy lejano? Ah, no creo. Existe, ¿no? El avioncito y ahí manejaría perfecto. Ahí me diría perfecto. Hola. Bueno, Costa señores. ¿Costa Rica queda arriba o abajo de Panamá? Arriba, señores, por favor. ¿En qué grado quedaron? Pero existe hasta la posibilidad de ir manejando, por ejemplo, a Canadá. Sí, hay una panamericana, pero yo me imagino, te queda el culo cuadrado. ¿Pero conoces a alguien que lo haya hecho o es una idea poco probable? Conozco un hombre que viajó hasta Estados Unidos, pero hasta Canadá me imagino que también llega. Ajá, son 1000 kilómetros. Son 2000 kilómetros más, seguro, no sé. Ah, nadie tica. Poquito. Está muy bien. Bueno, de ¿por nuevo, qué? Nada, ¿van a venir en carro? Pregunta. ¿Eh? ¿Piensan venir en carro? No, porque está arriba de Panamá. Yo hasta Panamá te voy, pero después saltar el coso no. Ah. El canal, señor, el canal. El canal, sí, bueno. Lo que sea. Si yo fuera la lista, en la radio, no estaría en podcast. Bueno, muchas gracias, en serio. Saludos. Okay. ¿Cómo me corto aquí? ¿A dónde? Aquí. Bueno. Paraguay like it, Dutch Guiana like it, Caribbean like it, watching it out like it, Tobago like it, Jamaica like it, you know Cuba like it, Puerto Rico like it, you know Haitians like it, Venezuela like it, oh banana, banana one day. potassium. Good vitamin B source. Mmm, delicious banana. Oh, Europe like it. You know Belgium like it. And England like it. Oh, Luxembourg like it. Oh, Germany like it. Oh, Frenchman like it. And Spain them like it. Oh, Switzerland like it. And Austria like it. Oh, banana. You know Italy like it. Palestine like it, and Jordan like it, and Syria like it, oh Egypt like it, and Pakistan like it, and India like it, North Korea like it, oh Vietnam like it, oh everyone like it, you know Asian like it, oh Chinese like it, and Japanese like it, oh Philippines like it, oh banana, banana one day. Cruda, the album. Please join us next time as we explore new and previously unexperienced taste sensations. Until then, remember, whatever happens, whatever you do, don't let the man keep you down. una de las expresiones más feas onanistas de la naturaleza es ver luchando a dos serpientes. Creo que ya lo habré dicho. ¿Por qué? Ah, es lo más bajo que he visto del mundo animal. He visto elefantes aplastando personas, gorilas matando crías. No, todo por la tele, señor. Vivo, no sabía por la tele. Yo he visto cada cosa. Esos, ¿cómo se llaman? Leones que matan. No, era muy divertido. Por la tele he creído adivinar. Era cada muy cosa. Divertido. Era muy divertido. Está parte azul, pero para mí es una mina. Sí, sí. La parte era como está ver una gran ecografía. A ver, yo creo que es un buen método para discernir quién es un buen ecógrafo. Es totalmente de niño, de niño haber visto el codificado te da una plataforma sobrenatural. No sobrenatural, de observación, pero como un no el qué misterio este, el de la sintonía fina. Ya siguen viniendo los televisores. El mío lo trae el recuerdo. No es que sigue viniendo, que todavía tiene el mismo televisor. Es como la F5. Claro. Conclusión, ¿los Fs para qué sirven? ¿Sirven? Sí, claro que sirven. Para sintonizar. Fino. Cada cosa. Entonces, era complicado, yo sabía que si había que saltar de canal, era una cosa que te tenía. No sabía cuánto te podías quedar. Claro. Taca, taca, taca. Oh. Mira acá. Y yo sentía que venía alguien por el pasillo y la aguantaba hasta el último momento. No, y estaba por entrar y no, arriesgado. No, es arriesgado. Es arriesgado porque sabes que el sonido era intermitente. No, el sonido era intermitente. Era poco constante. Señor, ¿era mute o auriculares? No, auriculares. No, usted es un profesional de la bajota. Por favor. No. Auriculares. Y pero yo tenía televisión en mi cuarto. Yo no tenía problema. ¿Pero auriculares? ¿Ha usado auriculares? Sí, señor. Y si, y supongamos que en ese momento era más o menos la posición de un ladrón dando una caja fuerte. Escuchando y haciendo la sintonía fina. 10 a la derecha, 3 a la izquierda. 3 a la izquierda, lo fallaba. Que entre. Esa guía ahí. ¡Entró! ¿Ves? Lo desarrollado que tengo. La cara de contento. Más o menos, sí. Qué lindo. Pues dicen que la literatura nos desarrolló la imaginación de nuestra generación. Por favor, mira, nunca tuvo codificado. Y me ese imagino, pobre el que podía acceder a ese material. Se cansan, sí. Nah, eso no tiene bien gracia. No crece bien. No crece. Tiene gracia. No crece bien. Mancillado. Mancillado, corto de mente. Claro, él quiere que todo se resuelva inmediatamente. Plácido de imaginación. Sí, inmediatamente. En cambio, nosotros había que ganárselo. Gran percusionista. Quería ver. Gáneselo, señor. Meta mano, averigüe cómo funciona. Claro. Obvio. Es que es una era ya una preparación para la vida real. Claro. El tipo la quiere ver, bueno, por él, señor. ¿Querés? La tiene que remar. Sí, igual después la primera vez que estás con una chica y ves que no tiene lluvia adelante, vos decís, que no se ve raro. La verdad, no. Yo negra vestida. La primera vez me llevé un celofán verde. Y en un momento. Y un pom, pum, pom. No, vos pisalo. Y en esta caja verde, hace trompeta. Y en este estuche verde, con la tapa violeta y el tapacinta multicolor plateado. El holograma. El holograma. El holograma autificatorio de la provincia de San Luis. Provincia. Es cierto. No te puedo creer. ABH presenta. ABH. Argentina Video Home. No te puedo que te acuerden así. El Marajá. ¿Qué le pasaba al Marajá de San Telmo? Explotaba, explotaba. En un futuro, las videocaseteras reconocerán esto. Shit. Y salía y explotaba. Y en este caso, le acercamos a usted una película pedorra del momento. Tipo. El monstruo. Próximas atracciones. Sí, era siempre tipo el príncipe de las mareas. Terrible. Esa es la de Kevin Costner. Conduciendo, ¿no?, a Miss Daisy. Conduciendo a Miss Daisy, me gusta. Pero también la típica de próximas películas. A mí me mataba. Para que conste en actas, estamos hablando de películas nuevas. De los comienzos de los VHS que alquilabas en Argentina. Traer eso que Nahuel acaba de reproducir tan fielmente. La leyenda antipiratería. Que nos enseñó tanto a decirle no a la piratería como a odiar a Kenichi. Más a odiar a Kenichi. Yo escucho eso y. No, pero. Voy a buscar la video. No. Escucho eso y digo, uy, no lo devolví. No, lo devolví sin rebobinar. Un beso más. Qué malo. Pasa el video. Dice, usted debe 650 australes. ¿Pero por qué? Y devolvió sin rebobinar Robocop 1, señor. La 1 era la mejor. La 1 estaba buena, en serio. Películas de robots. Ping pong. Robocop. Películas de robots. No es un robot. No es un robot. Es un cyborg. Es un cyborg. No, pero. Es un tarado. Corto circuito. Yo robot. ¿Cómo haces eso? Yo robot. Está bueno. Dijimos películas de robots, señor. Estamos nombrando películas de robots. Sí, dale, toca a usted. Tic, tac. Sigamos. Ay, no puede ser. No, Leandro. No ocurre. No ocurre. No puede. Dale, boludo, terminé. No, me trae. No, pero también te robó. Bueno, pero es un robot. No, que te guste. No entiendo la consigna, pero ¿qué el libro de robot? Dale. Ya. ¿Cualquiera? Sí. No, cualquiera no, solamente que. El hombre bicentenario. Sí, ya estaba a punto de decir eso. Es de robot. No me gusta. Wally. Ah, bueno, ahora me quedé yo sin película. Ah. El Mago de Oz. Es un proto robot. Muy bien. Muy buena. Es cierto, no tenía yo razón. Otra. Un detective del Kinder. No la vi. ¿Cómo no la vi? Nunca viajaste en micro, sino en la La dan en todos tus micros amigos. Yo miraba por la ventana. Eso es un boludo. ¿Cómo vas a tener vida? No. Una vez, un amigo, nos fuimos de viaje con los chicos. Mi amigo llevó 3 películas y las pasaron en el video. en el. Ah, en la el llevó él la pelea sí. del micro. Dijo, por favor, no. Está bueno. ¿Qué llevó? No, me no, no, eran películas de ese momento, pero todas irrelevantes. El último gran héroe. Una película. Ah, también película de ese. Si la digo, se van a acordar. Era así, la película. La temática era tratado sobre la amistad. Esto es lindo porque amistad. Los oyentes pueden jugar pueden mientras jugar van también. Escuchando el episodio. La película trataba sobre nosotros. La amistad. Eran tres amigos sí. que viajan un verano de locura Ajá. hacia Asia, sudeste asiático. Ajá. Y... La playa. No, no, no, no. No, una película vieja. Una uh-huh. película vieja. La playa. Es verdad. De, no, es pensándolo bien, debe ser por esa época. Pero sí. viajan al sudeste asiático, la sí. pasa muy bien en el verano. Uno de ellos consumía drogas. No, no era esa. Y resulta que dicen, bueno, amigos, nos vamos. Uno de ellos vivía en esa isla. La isla, la playa. La playa. La playa. No, carajo. Bajaba el error de Cava, DiCaprio, carajo. Esto es la playa. Entonces le dicen, bueno, nos vamos. El señor de las moscas. Chao, amigos, chao, chao, amigos. Se despiden y se van. En el camino de vuelta de este chico que se quedaba al hotel, lo frenan, lo decomisan y tenía droga en su interior. Así hizo el señor. Decisions 2 para no. mí, ¿eh? Y lo detienen. Sí. Los amigos siguen sus vidas exitosas en sus ciudades, tipo estadounidenses. Estadounidenses. Y después, uno se llama al tiempo, los llama un abogado no. y les dice a cada uno de ellos: miren, hay un problema. Nunca salió. Está sentenciado a muerte allá en esa bueno. isla, Johnny. No, no te puedo creer, porque no. cuando los dejó a ustedes, volviendo al aeropuerto, lo frenaron y le encontraron droga. Y en ese país se pena con la muerte. ¿Pero por qué? Y porque más de 5 gramos, estoy inventando, se considera tráfico. Y él tenía 5 gramos. Y está condenado a muerte. Entonces, tenés que ser más o igual. 5 gramos y 2 pancitos. Tendría 5 gramos y. Tendría 6. Ponele. Injusto. Ponele 6. 6. Y agarra y dice: no, dicen, qué garrón. Dicen, bueno, pero hay una manera de salvarle la vida a Johnny. Tienes que viajar en el tiempo. No, tienen que ir a la isla con un mono gigante. Y decir que eso también era de ustedes. Claro, no. Porque ustedes son menos de 6 en total, son 3 por persona. Y no lo van a muerte, pero lo van a. Se imagina. A los 3. Y claro. Y dicen, no, yo. Empiezan. Bueno, mala suerte, pero. No, momento, pero estábamos. Y empieza el replanteo ético. Para mí es fin de semana de logrado. Me parece que iba por. ¿Cómo se llama la que llevan a la muerte de vacaciones? Fin de semana de logrado. Y la 2 saqué al no, mismo. No, la 2 ya se le conté a él una vez y se me cagó de risa en la cara porque no me podía creer que era una película de serie. Yo no podía creer que era cierto el fin de semana de logrado 2. Conclusión, no saben de qué película hablé, ¿no? No. ¿Apostamos en el futuro 4? Me suena mucho, pero... ¿Qué es lo que pasa en Fin de Semana de Locura 2? Fin de Semana... Pues, explico primero la Fin uno, de Semana de Locura 1 para los que no la vieron. Claro. Vos la viste. Me parece por tu gesto que la viste. Fin de Semana de Locura son unos tipos que van a una fiesta en la casa del jefe. Sácame la cara de ahí, Nahuel. Por favor, yo no vengo más así. Gracias. A menos que te hayas convertido en una mujer hermosa, no vengo. Ay... Van a la casa del jefe. Estas personas van a la fiesta de la casa del jefe y el jefe se les muere. Entonces, por una serie de razones locas que solo ocurren en los 80, tienen que hacer cuenta que están. Son las mallas floreadas. Exactamente. Y en la 2. Las sombreras. En la 2, no me acuerdo entonces por qué. Entonces, pasan toda la película, por si no la vio. Haciendo de cuenta que el tipo está vivo. Llevando de paseo. Moviéndolo como si estuviera vivo. Con anteojos negros. Una cosa realmente morbosa. Morbosa, pero muy divertida. Pero jocosa a pleno. Igual no tan morbosa como la de Chevy Chase que llevan a la abuela en el techo. No, esa película es graciosísima. Es muy buena esa. Sí, vacaciones familiares. Vacaciones familiares. ¿Es la 1 la que tiene la abuela muerta? Esa es la de Little Miss Sunshine. También tiene una abuela muerta. Un abuelo muerto. Che, pero es recurrente. Se le muere todo el abuelo. Si hay alguien que. Estadísticamente es probable. Dicen que de dos abuelos tenés más probabilidad. No, chicos, pensemos por un momento. Por favor, que esto lo va a escuchar alguien. Sí. Un abuelo, como un abuelo. Un abuelo por edad, digo. No es por mala onda. No importa, pero en una de esas no lo había reflexionado. Cortalo. No, para mí tiene que estar. Bueno, está bien. Entonces, sigo, ¿qué pasa sigo en la 2? Provocando el en la 2, por una razón que en este momento se me escapa. No sé si te juro que no sé ni cómo gesticular. Le ponen una maldición vudú al cadáver. No te puedo creer. Te lo juro. Creo que transcurre una isla de no sé por qué. ¿Cómo le vendieron esta al mismo cadáver? Escuchame. Escuchame porque le queda mejor todavía. Le ponen una maldición vudú en la cual el tipo. Te da vergüenza explicarlo. No, es demasiado espectacular. ¿Cómo convencieron al estudio? Porque en los 80, a ver, en los 80 era una época en la que iba a los productores y le decía, escúchame, vamos a hacer una serie. Y después tengo tres palabras para vos. Auto que habla. Y le decían, dale. Ponelo al de Baywatch y así te vas a poner uno. No. Ayer estaba viendo el video de David Hasselhoff cantando en alemán. No, cantando Uga Chaka, Uga, sí, Uga, Uga. Ese Chaka. Tipo es un ídolo. No logramos discernir si ese video era. Había, ¿viste como lo de. ¿Viste como lo del Correcaminos? Recientemente. Después vamos la a ver. La muerte del Correcaminos, que hay gente que tipo dice, lo toman en serio, ¿no? Como quien te dice hoy. Podemos terminar mal, ¿no? Hay gente que a este. Vamos a terminar mal. Hay gente que a este video le ponía el preámbulo. Que lo había hecho familiar para un plan de una hija y que después se coló a internet. Yo quiero dar la introducción a este tema, pero dejémoslo para después. Estábamos con fin de semana de locura. Estábamos con fin de semana de locura. Bueno, le ponen una mención muy buena que el cadáver baila cada vez que le ponen música. No, es malísimo esa. Para, espera un pedazo. ¿Qué? Ellos querían justificar un cadáver que baila. ¡Me olvidé! Le pone música, entonces era. Yo la única escena que recuerdo. ¿Querían justificar a los muertos bailando? Yo la única escena que recuerdo es una que ellos tienen que llegar a un lugar, entonces encuentran una carreta y lo atan al chabón, al cadáver del tipo, y le ponen un radiograbador y van con el tipo bailando en la carreta. No. No te puedo creer. Esta es la parte donde los Simpsons es lo más real que he visto. Es así. La película la dirigió Francis Ford Coppola. No, mentira. Francis Ford Coppola. Coppola. Es más. O Spielberg. Spielberg, señor Spielberg. Igual Spielberg hizo películas grosas. El Spielberg mexicano, ¿te acordás? El mismo. Ese chiste de los Simpsons. Sí, ¿y qué pasó con...? Bueno, basta. Estamos hablando. Estás hablando de película, pero mucha vos sos el que... No, paren. Imaginen esto. ¿Vieron que siempre decimos... sí, por Dios. Sí. Sí, yo digo un montón. Por Dios. Dios tipo, mío, mi Dios. Hoy, santo cielo. Hoy dije... ¿Cuánto es esto allá? Santo protón. 1.75. Arriba las manos. ¿Cuánto? 1.75. Lo que era 1.25. 10 minutos de colectivo. Señor. Dentro de la provincia. Sí, es casi una estafa. Uh-huh. Igual este programa no es de queja, así que dejémoslo, apartémoslo porque. ¡Qué lindo! Cuando me dijo el 75 dije, ¡qué lindo! ¡Qué lindo día para tirar mi dinero en el transporte público! Me bajo los pantalones y deme con ganas. ¡Cóbrese, señor! ¡Disfrútelo! Mire, dejemos esta acogida metafóricamente porque usted tiene que conducir. No quiero distraerlo. Pero estoy. Porque últimamente, en los últimos 4 días, los choferes se levantaron los asientos para distintas cosas. Uno para pelearse con un viejo, a puteadas limpias. Otro para pegar la máquina, que te juro que con un énfasis empezó a pegarle y no se cansaba. Feo para pegarle una máquina de ómnibus. Son durísimas, ¿la vieron? Sí. Los ladrones no la pueden abrir de lo duras que son. Y él le quería dar golpe de puño. Mal objeto, mal objeto. Y pero son los choferes que tienen la mano de fierro. Mal objeto para golpear. ¿Podemos pasar a la otra parte? Sí, te empezaste a decir algo de Dios. La parte de la denuncia es como que podríamos pasarnos siglos enteros del programa. Y sobre todo con nuestra genes argentina. Bueno, les decía, ¿vieron? Con lo peor de los italianos, lo peor de los españoles. Y lo peor llega, de los nativos. El argentino. Pero tenemos sentido del humor, Tito. No, volviendo a lo anterior, les decía, ¿vieron que muchas veces usamos estas expresiones? Yo lo digo. Sí. Yo también lo digo. Uh-huh. Pero no desde la religiosidad, para nada. No, no, no. Lo digo, yo también, desde la muletilla. Soy ateo y digo, por Dios. Por Dios, bueno, ¿viste? O sea, con más razón. Con más razón. Santo. De hecho, yo puedo y los católicos no deberían. Puede ser. Ah, claro. Puede es ser. Es un buen punto. No, salvo... ser, no. Debería ser así. No, pero y también... Y sí, sería considerado tomar el nombre de Dios en mano. No, no, por favor, chicos. Sí, sí, por favor. Es un misterio, sí, sí, no sabemos ni de lo que estamos hablando. Podemos seguir adelante. La cuestión es, pensaba con todo esto, imaginemos... Una vez que pensaba, dejémoslo. Imaginemos que Dios existe, ¿no? Uh-huh. Para evitar toda la otra parte vacía. ¿Cómo imaginémonos? No, por favor. Por favor. Mirá que el Papa déjame está llegar, escuchando. Déjame llegar a la parte más entretenida. El Papa escucha. Imagino que Dios existe y le podemos hacer una pregunta. No como al rey de los mini super, sino una pregunta. Ah, ella me está cagando todo el chiste. Sí, adelante, adelante. Ahora, más dinámica, más dinámica. Sí, sí, ¿cómo estás? Bien. Te escucho. Le podemos hacer una pregunta. La tenés que aprovechar. Sí. Te dejo un tiempo para que la pienses. Y no puedes hacer lo mismo que lo de pido otros deseos. No, esa no vale porque... Yo tengo dos, pero es por mí y otra persona. ¿Cómo ya la tenés? Ah, bueno, pero la... Bueno, volviendo... ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntarías a Dios? Yo ya sé. Sabiendo que tenés una pregunta, ¿eh? Yo ya sé. Una... ¿Y cómo haces para...? Bueno, ¿qué sí, porque uno va buscando opciones y va a decir, sí, la verdad, esto me parece muy importante. Bueno, yo también creo que estoy igual de convencido que vos de la pregunta que le haría. De todas maneras... La incertidumbre en mi interior va a seguir y ahora te voy a y de hecho tengo como varias. Sí, bueno, no, obvio. No, no, vale, vale, todos tenemos varias. Si me dejan más de una, lógicamente. Entonces, pero vos tenés dos. No, vos tenés yo dos. Tengo una, que yo, la que le haría yo, y otra que una para otra persona que si quieres. A ver, pero viene. ¿Qué cuenta ¿Viene bien así o más o menos? Es que no, pará. ¿Vos, Andrés, tenés una posición frente a la pregunta que harías? O sea, una posición frente a la pregunta. ¿Estarías realmente convencido de la pregunta que vas a hacer sabiendo querer escuchar la respuesta? Sí. Bien, bueno, ahora pasamos a la parte de la pregunta. Porque es muy importante. Qué moderador que tenemos ahora. Qué bárbaro, estás. Parece increíble. Pillo. Bien, me gusta. Unos videitos. Por Dios. Videitos en el noticiero. Dios mío. Bueno. Buenas noches, señores. Y vamos a la pregunta. ¿Qué tal, Leandro? Aquí. Buenas noches. Nos dijeron que tenías una pregunta. Los números del INDEC. ¿Qué? El clima, la lotería y videitos de YouTube. Esa es la manera en que organizamos los videos. Parece que el coyote agarró el correcamino. Ay, no me digas, Jorge. Esto ay, Dios santo. No. Bueno, no, paren. Estamos haciendo preguntas importantes. Por favor, no nos desvíen. ¿Ah, importantes? No es importante. Simplemente es hasta el costado gracioso de lo que. De lo trascendental. Bueno. Sigamos. Entonces, Leandro, vos tenías una pregunta, pero que no era tuya, sino de otra señorita. Buena encargada. Esta señorita que Leandro dice. Escúchame, mira si después la escucha, ¿eh? Y no. ¿Y qué me puede decir? Quedás mal vos. ¿Y por qué voy a quedar mal él? Mal no. Yo como voy a... Bueno, yo le transmití esa... ¿Cuánto le transmití? ¿Qué cosa escuchó? Algo lindo. Claro que suena. Transmitir cariño, transmitir calor, pasión. Amor. Sueños. Amor, simplemente amor. Es otra forma de. Qué novela. Simplemente amor. Entonces. Leandro, vos tenías una pregunta. O sea, me encantaría que seas el que empiece con esta ronda. Mi pregunta. No, la de la señorita. La señorita, yo le transmití la pregunta. ¡Cortala! ¡Por Dios! Le transmití ¡por la Dios! Pregunta. Que tengo el pecho todo y tomado. Y en realidad su respuesta. Deja, seguro que no le pregunté nada. Dale. No sé dos preguntas tenés vos. No, tengo una sola. No, la mía. Dale, por favor. Está, la perdí. ¡No! La perdí. La izquierda y la derecha. La perdí. No, por favor, no, te juro que no. La perdí. No sé. Sos un boludo. A nosotros sí, pero a nosotros no. Nosotros, entre nosotros. Te digo mi pregunta. No, en serio. Tenés que empezar por la ahora no hacemos el chiste de la señorita, pregunta. Tenés una pregunta encargada. O sea, tenés una respuesta encargada. Sí. Esto es el polvo. La pregunta de ella era: ¿de qué cuadro sos? ¡Ja, Y los dos después de... Te digo, fue un debate bastante corto, porque como los dos dijimos, no, la verdad debe ser así. Los dos estuvimos de acuerdo que debe ser de Racing. ¿De qué cuadro sos? Sí, sí. O sea, yo no salgo muy bien, chica. ¿De qué equipo de fútbol sos? ¿De qué equipo de fútbol? Claro. De Racing. ¿De qué hincha de qué sos? De Racing. De Racing. De Racing. Increíble, increíble. ¿Y cuál es tu pregunta? Mi pregunta, si yo tuviera al señor creador de todo hacia adelante. Sí, vamos a dar por hecho de que creemos en Dios. Existe Dios, estamos ahí adelante. Y tiene todos los atributos que se le atribuyen. Dios es el creador de todas las religiones. Todo. ¿Vos o Dios? No sería una pregunta, no, vale. O sea, no. Yo ya lo sabemos. No. El chiste del mini super. No, por eso. Yo lo miraría fijamente a los ojos y le diría: el ornitorrinco, ¿qué onda? Muy bien. ¿Qué onda en el sentido? No, ¿quién me diga lo que quiera? ¿Fue sin querer, claro, o fue a propósito? ¿Qué fue? Estaba adelantando a Palermo Hollywood. ¿Sabes que se parece mucho a mi pregunta? La tuya. El Lequidna, ¿qué onda? No, la mía era la batata. ¿Qué onda? ¿Por qué? A ver. Entiendo el ornitorrinco, ¿no? Es como una especie de... Es un pato que pone huevo, o sea, es rarísimo. Es feo. Tiene un paco, un pero pisco de pato. Pero hay cosas que para mí es como que lo estaban armando y medio de, como que lo armaron así, pues dijeron, che, vamos a hacer... Claro, porque vamos a asumir que... No, obviamente, lo armaron así, como, mira, ¿qué quedó? Y acá quedó todo esto. Bueno, cuenta una historia, como que la corte del rey Juan Carlos, estoy inventando. Sí, no creían que era un animal. Mandaba expediciones a distintos lugares y estos venían con piezas disecadas. ¿Cómo se dice técnicamente? Embalsamadas, pero tiene un nombre. Bueno, ¿cómo se llama el disecador? Taxidermis. Piezas taxidermizadas. Bueno, y había mucho tongo en estas piezas, ¿no? Porque ponían un pez con cuerpo de... Entonces, cuando recibieron el ornitorrinco, no recuerdo en qué lugar era esto, desconfiaban. Obvio. Sí, en Europa, cuando llegó a Europa. Uh-huh. Desconfiaban. Llegó la pieza, ¿no? No llegó. Te juro que esto es verdad. Te juro que se movía. A mí lo que en realidad, más allá del aspecto extraño, lo que más... Cuando lo descubrí, lo que más me llamó la atención, que dije, acá hubo... ¿Vos descubriste el ornitorrinco? Yo lo descubrí. A la mía. Por eso se llama Ornitorrincus Leandrus. No, es que para mí hay algo que está ahí mal armado. Es que da leche pero no tiene pezones. ¿Cómo no tiene pezones? ¿Y por dónde da leche? Por la me piel. Me arriesgo el chiste. ¿Cómo por la por piel? Los poros de la piel. Está mal armado. Es como un poto, un coso dentífrico que no le da la boca. Un poto con sonrisa. Un pomo dentífrico sin agujero, dijo. Y sí, este chico. ¿Para qué hablábamos de películas? No, pero esto sí sale güey, de cualquier lado. Pero es rarísimo. Bueno, pues tenés razón. A ver, es mamífero, entonces da leche. Pero no tiene pezones. No tiene pezones. Qué aburrido. Te digo. ¿Y con qué sintonizo? Con razón te traían la pregunta. La película porno ornitorrinco. Igual en Japón es un fetiche. Oh. Es un fetiche. Todo es un fetiche en Japón. Pero tienen tentáculos. Ayer estaba hablando de que hay un video de una persona plantando algo en una maceta. Mm. Entonces ella dice comentario: esto seguro que en Japón es un fetiche. Porque el título daba para tipo señorita plantando. Así que yo te digo, capaz con ese título garpa visita. Pero después cuando vi que era un video digo, te quedan igual, cuatro japoneses escribiendo. Y vuelta, claro, Japón es problema público, pero esos fetiches rosas existen en todos lados. Tres puertas cerradas, somos todos japoneses. Momento. Habla por vos. Exacto, ¿quiere contar algo? ¿Querés blanquear algo? No, yo estaba específicamente de mí, estoy hablando de la... En general, cuando estás en tu casa te estiras los ojitos, ¿sí? Entonces, tu pregunta, ¿no? Ah, bueno, mi pregunta también era un poco más. Era un poco más existencialista. Pero. Yo también tenía una existencialista, pero. Pero no se corre, igual entre nosotros podemos tirar más de una, ¿no? Pero. ¡Ah! ¡Trampa! Nada, entre nosotros. No. Y mi pregunta es: ¿qué día me voy a morir? No. Sí, fundamental. ¿Le preguntarías? Fundamental. O sea, ¿quieres saber la respuesta? Yo quiero saber la respuesta. Sí, sí, sí. Y la verdad es que no es una mala pregunta. Pero mirá si te dice. Pero piensa. Sí. Dale que te dice. Me dice mañana. Mañana. Es una mala, es una mala respuesta. Es una mala respuesta. Pero de todas maneras, iba a pasar. Hombre. Es útil, claro. Es entonces. Me pego una. Sí, claro. Ay, no, hay cosas que dejo de preguntar. Te cierro la idea. Al primer ornitorrinco que se te cruza. Le succiona. Tal cual, es una buena pregunta. No, pero yo no querría saber. Y ahora empieza la discusión. ¿Qué? Si lo sabías. ¿Qué es mejor, saberlo o no saberlo? Bueno. No saberlo es el común a todos nosotros, claro, ¿no? No saberlo. No saberlo, ya sabemos cómo es. El diferencial sería saberlo. Claro. Por lo tanto, yo me ofrezco. Hago la prueba. Bien. Dígame. Cuénteme, si, señor. Si quieres ponemos una fecha hoy y nos encargamos. No, eso no quiero. Eso ah, no quiero. Ah, ok. Eso no quiero. Aparte me condicionaría mucho. Claro. Sí. Había... Pero algún... tu idea es que te condicione. No, pero no me condiciona con la verdad, la verdadera... Ah, ok. Zarathustra. ¿Entiendes? ¿No? Todo no me llama Zarathustra. Zoroastro. Así hablaba. Zarathustra. Zarathustra. ¿Viste? De ahí venía. De ahí venía. Bien. Tenemos que nombrar. Ay, cómo me seducís. Ves que calienta, ves que calienta el tema. Sí, eso sí. Hacía tiempo que habíamos dicho García Márquez. después decimos Shakespeare, ahora tomamos Nietzsche. Strauss. Nietzsche. Ah, bueno. Nietzsche. Sigamos, sigamos. Tenías otro. Conocíamos dos a la truth. El libro o la película. O la película. O la obra musical. Zarathustra, la película. Ay, la tremenda. Para las vacaciones de invierno. Zarathustra on ice. La obra filosófica de Nietzsche representada. Como para una toda la familia. De cabeza gigante. Todos tus amigos, Nietzsche, Donald. Nietzsche. Y el gracioso Kierkegaard. Que se levanta cualquier con la aparición cósmica de cualquier fiesta. Con los malabares de Confucio. Sí, sí. La aparición justa y exacta de Carlos Marx. Disponiendo. Administrando cantidades iguales para el resto de los participantes. Son el hielo. ¿Más té? A mí me encanta la del monóculo sobre la taza de té. Me lo imagino y me río mucho. Oh my god. My goodness. ¿Sabes lo que limpiarlo después? ¿Sabes cómo te quieres engrasar? Che, a mí me parece. Tenía. Sí, que sí. Es una buena pregunta la tuya. Por eso que por eso mismo que decís, que mucha gente diría no. Prefiero no saberlo porque me hago mala sangre o viste, vuelvo a pasar y qué sé yo. Pero en realidad es puro psicológico. A motivos prácticos, es mucho más práctico saberlo. Yo me considero práctico, por lo tanto quiero saberlo. Exijo una respuesta. No, respuesta. No. Me voy planeando. Pero, bueno. ¿Te gusta la planificación? Tipo, uy, bueno, me queda hasta tal año, entonces, bueno. O sea, quizás... Que no me quede nada en el tintero, ese es tu... Ese es mi temor, ese claro. Es mi temor. Ahí vamos con el Dante. Que no me quede un don por... No. Ok. ¿Eso sí o no es así? Bueno. Esto llena el espíritu. Igual claro. Yo postulo... Es como lo que pasó a Robin Williams cuando se le murió la mujer. No, él se murió. Él se muere, pero se muere mal. Siempre te dicen. De puro bueno. Si pasa una cosa así, no te bajes del auto. Siempre dicen. Y si te bajas del auto, tendrían que ir lejos del auto. ¿A quién? A Robin Williams. Esa escena del infierno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esa película es una patada en el alma. Sí, sí, sí. Pero es muy buena. No, a mí me hizo ser mesa. Siempre que la dan en la tele, me engancho. No, yo no me la miro. ¿Ves? ¿Ves? El pibe te entiende. Es demasiado. No. Hay cosas que hay que ver y hay cosas que no hay que ver. Hay preguntas que hay que hacer y preguntas que no hay que ver. No lo puede evitar. No, no. La parte que la mina pinta el árbol azul ese. Y el güey, ¿sabes qué lindo? Y me dice, ah, basta, se enoja y le empieza a borrar. El tipo dice, no, no. Y dices, no, ¿por qué? No, no, no. Si se dio cuenta. La escena del infierno esa, no, por favor. No, todo. Igual está muy copada la biblioteca de vuelta. Está re bien hecha, pero es muy, muy, muy, muy abajo. Muy, muy abajo, muy abajo. No, pero apoyo a Leandro. Después... No hay que ver eso, no hay que ver eso. O hay que verlo una vez y archivarlo en un lugar recóndito. Y quemarla. No, archivarlo recónditamente y decir, después mirar un capítulo de tu sueño. Después te mira padre de familia y te es un rato. Parece que hoy. El David. A mí también se me había ocurrido. Preguntarle si éramos, o sea, digo, sinceramente, ¿qué me da curiosidad? Así como lo tuyo. Si éramos los primeros, el primer intento. ¿Este es la primera parte del experimento, señor? Porque se había vivido ya muchas veces. Sí, de todas maneras. No tiene que ver tanto con la cosa de reencarnación, sino con la cosa de tipo, bueno, me salió así, uy no. Pero de todas maneras, no sé si te cambiaría la existencia de esa respuesta. ¿Por no, qué? Pero me satisfaría mucho. Satisfacería mucho mi curiosidad. Ya, por lo poco que conocemos de Dios, te puedo decir que la respuesta sería monosilábica. De todas maneras. ¿Y? ¿Y qué? ¿Te alcanzaría con un sí, por ejemplo? Puedes decir que Dios no solo existe, sino que es críptico. Ortiva también. No, no. Habíamos empezado diciendo que concebíamos la existencia del máximo creador. Pero no las características. No las características, ah, o sea, ni las particularidades. Puede ser más de onda. De decir, no. Por lo que sabemos de Dios. ¿Qué sabes de Dios? No, nada. Nada. Ah. ¿Lo conoces? No. ¿Le viste la cara? No. ¿Fue la puntosa secundaria? Si fuera así, de verdad. Seguimos, bueno, en Psicología Podcast. Sí, una pregunta. ¿Qué parte se puso? Posta así de decirme. Lo que pasa es que no puede ser monosilábica la respuesta. Y eso diría, yo quiero saber la verdad. ¿A eso dirías? Claro. Pero estoy hablando, lo que pasa es que digo que no puede ser monosilábica porque yo quisiera saber, ¿viste todas esas situaciones en las que la gente, siempre es un debate de opinión? Sí. Y la gente dice, pero esto es así, y otro dice, no, porque esto es así. Y vos realmente lo mirás desde un punto de vista frío y decís, la verdad no sé cuál tiene razón. Yo quisiera saber eso. ¿Quién tiene razón? Pero de una situación puntual. De muchas situaciones puntuales. Ah, ok. Claro. ¿Te gustaría tener la respuesta desde de que quién mató a Kennedy hasta. Sí, bajaron los extraterrestres en Roma. ¿Hasta por qué? Y claro, pues una pregunta fácil sería tipo. ¿Viste? Pero estoy hablando sobre todas esas situaciones, ¿viste? Cuando, por ejemplo, con el tema de Kennedy, vos hablas con cualquier persona y la mayoría de la gente te dice. Pero sí es obvio que lo mató. Así es. Claro. Okay. Es obvio que lo mató. Es obvio que lo mató. Trato es obvio. Y no puede ser para hacer toda la. Los fueron todos juntos, como en el Expreso de Oriente. O como en el artículo de Dionio. Que lo mataron todos. Así. Ah, eso decía. Sí, decía, bueno. El presidente recibió 465 balas. No. No. Es muy bueno. Ácido. ¡Ay, qué ácido! ¡Ay, qué ácido! Es como un caramelo de ácido. ¡Qué ácido! Mira, volviendo a eso, una de mis preguntas, volviendo a la primera parte. Claro, estamos en las eliminatorias. Era cómo se extinguieron los dinosaurios. Para eso tenés la revista Conozcamos. Pero yo leí 5 hipótesis posibles y todas en meses diferentes y me las creía y seguía consumiendo. Y bueno, eso estaría la más, dentro de la verdad. Digamos, así, abiertamente, dejando sentimientos dinosauriles de costado, que sabemos, a mí por lo menos me entiernece a la mamá brontosaurio y todo eso. Capaz que la enternece. A mí. El brontosaurio no era un dinosaurio que existió. El brontosaurio. Habla con propiedad. ¿Y qué? ¿Cómo era? ¿No era un dinosaurio grandote, herbívoro? No, era. Bueno, yo no puedo creer que lo sepa en serio. Querido, yo hasta séptimo grado quería ser paleontólogo, así que si me querés preguntar de dinosaurio, te puedo contestar. ¿Por qué? Ahora completar. ¿Por qué el brontosaurio no existía? Porque se confundieron. Porque era. Creo que el cuerpo de un. No, creo, no, por favor. Usted dijo. Es obvio que era un cuerpo. ¿Está seguro que se confundieron? No, estoy seguro que se confundieron y era la cabeza de uno y el cuerpo de otro. Creo que era la cabeza de Camarasaurio y un cuerpo de Diplodocus. Pero que estaban en una especie de fiesta orgil. No, pero y se murieron ahí. El primer esqueleto que encontraron de dinosaurio lo armaron, pero para el tuje. O sea, pero te estoy diciendo, te muestro cómo lo armaron. ¿Qué tenía la cola y la cabeza para el mismo lado? No, tenía el iguanodón, que tenía una garra en el pulgar y se la pusieron en la nariz. ¿En serio? Sí, para el cubo. ¿En serio? Era un cuerno. No, era el dedo. Por eso, era un cuerno. Lo como cosa. Muy bueno, era, no sabía. Era caminando en dos patas y lo pusieron a caminando en cuatro. Ah. Y andando en bicicleta. ¡Qué poco que son! En monociclo. Y ¡qué poco! Que... De feliz cumpleaños. Metido de mariachi. Con... ¡Qué poco que sabemos es de dinosaurios! Un mexicano visto desde arriba andando en bicicleta. ¡Ay, qué bueno que eran estos! Alguien tendría que hacer... ¿Cuál es el más grande de los cuadrados? Todo sí, iba a decir, es este, ¿no? Borracho. Bueno, dejando de lado... Otra pregunta de trascendental que se me ocurrió. Acerca es... y aleja tu cara al monitor y dime, ¿no es real que giran? No, están todos quietos. Deja tu mirada fija durante 30 segundos, después mira hacia otro y lado. Y sube el volumen a todo lo que da, por ninguna razón. Ya que estás, ¿por qué no subes el volumen? Subí el volumen del iPod a todo lo que da. Este es el humor, etcétera. Pensaste que íbamos a gritar. Bueno, a partir de ahora, era de verdad. Se me había ocurrido preguntarle. ¿Para qué? ¿Adiós? Sí. ¿Para qué? ¿Por qué para dejar de hablar así bajito? Bueno, está bien. Bueno. ¿Vos le dirías para qué? Sí. Mira si te dice, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Estaba aburrido. Era hora de saberlo. Ah, ya me parecía, obvio, seguro que contento. Es verdad, como que te relajarías un poco más. Sí. Pero también te volverías un poco más. Hedonista. Y. Libertario. Y. Egoísta. ¿Y por qué no? Gordo. Lo que pasa es que esas preguntas filosóficas, yo lo que creo es que la más. Por lo menos yo. No tengo la misma. No le pongo el mismo peso que mucha gente que hace los filósofos, por ejemplo. Porque hay mucha gente claro, que se dedica a eso. No, como no, pero claro. No por eso. Es lo que pasa. Pero no se puede llegar el 90% de sus coeficientes. No. A razonar refiero, situaciones cósmicas. Es lo que me pasa con los dermatólogos. Los considero innecesarios hasta que tengo un lunar que crece. Y digo, qué maravilloso. Los filósofos. No, claro, a lo que me refiero. De que yo, el nutrólogo falle. A lo que me refiero. Es que, por ejemplo, una persona religiosa te puede decir, como argumento, que está perfecto, te puede decir, yo creo en Dios porque si yo me imagino que somos un accidente, a mí me resultaría terrible. Y si a mí, es un feo argumento. Si existiera Dios, poné que existe Dios, perdón, me dice... Pero yo conozco gente que fue a un accidente realmente y hoy es feliz. Ya sé. No, quería decirlo. Pero si a mí Dios, yo le dijera, ¿por qué no existimos? Y me dijera, y fue un accidente. Que no lo sabe y es feliz igual. Averiguaron. Y bueno, los que escucharon esto van a saber. El, sí, no, es verdad lo que vos decís. Todo este argumento que hice mientras ustedes gritaban. No, gritaba. Vale. No, gritaba. No, es verdad lo que vos decís. Compasión. De hecho, por eso tenía una de cada una. Y como te decía, extiendo esta pregunta a nosotros los mortales y les pregunto, dejando de lado, como decía, sentimientos dinosauriles, no, ¿cuál es la más divertida de las teorías de los dinosaurios? Para mí es la del meteorito. Para mí la del meteorito es la más divertida. Es la más probable. Pero es la más divertida. La otra es el calentamiento, es medio una pavada. Y pero seguramente alguna. Es que alguna... busque ese golpe de efecto. Claro. Vos querés el picnic, el mamá dinosaurio. Exacto. ¡Pum! En realidad, exacto, eso es lo claro. Que yo digo. Picnic, el picnic es buenísimo. Y me imagino a los dinosaurios escapando por las rutas que salen de Nueva York. Viste que siempre están colapsadas. ¡Demonios! Dijeron que no tomemos la 75. Otra chiste de cine, ¿eh? Pero seguramente algún. Un mono gigante. Me imagino la torre Eiffel. La torre Eiffel y atrás un mono gigante anacrónico. Anacrónico, buenísimo también. El Doc El Doc Green. ¡Oh, diablos! ¡Un DeLorean! ¡Wilson! ¡Corre, Forrest! Entonces. Tu entonces, primo, pero Marvin. Marvin Berry. Pero seguramente hay alguna teoría. Seguramente de que a sus hijos les encantará. Sí, sí. Sí, Universal debe ser más divertida que la del meteorito. Tiene razón. Bueno, durante una época bien. Le construyeron la pirámide encima. Ese hijo de puta está vengando, está de junta. Y cuando te pueden dejar. El humor. El humor extra. ¿Qué? No se fueron a dejar la Biblia. No. Yo no me metí en esta El humor de... Pensé que decir cuando se fueron destruyó la torre. No, me salió muy tipo, muy seguido. El humor extraterrestre seguro contempla la posibilidad. El humor extraterrestre. El nuevo libro de Pepe Muleiro. Chiste de extraterrestre. En el humor extraterrestre no está la idea. Pepe Muleiro con Víctor Sueiro. Chiste de extraterrestre. Dejemos un muñecote en Nuevo Mágico. Ay, se la van a recreer. Pero te salió horrible. No importa. No importa, filmalo fuera de foco. Lo hice con papel maché. Papel maché y cuatro pollos. Llamaste al filipino ese que te hace el video de la operación. Era todo una fraude trabajar juntos. Todos. Pero el cable del video estaba enrollado. Ahora, yo igual tengo la pregunta. O sea, viste que decías, la de la berenjena aposta que me resulta bonita. Antes dijiste batata. La batata, digo. ¡Opa! ¡Opa! ¿Está con dudas? La forma. ¿Está con dudas? ¿Dónde? Enterrada. Es como una papa dulce. Pasa lo mismo con el ornitorrinco. Es como una papa, pero dulce. Es verdad. No me cierra. Batata tampoco te cierra. No, ni me abre. Qué cosa. Ahora, yo te digo y creo te una pregunta profunda. Yo creo que la pregunta más relevante que podría llegar a ser. Profunda, batata. Es. Profunda, batata, berenjena, la misma oración. Oh, grave error. Grave error. Y menos hasta ahora. Signo de interrogación gigante en el orificio. Dale, dile la pregunta, por Dios. No, yo. No puedo creer que. Le preguntaría sobre el libre albedrío. ¿Libre albedrío? ¿Cómo sería la pregunta? Porque ahora Dios te dice. ¿Qué librería lo vende? Dios te dice. Eso es una cosa, no te entendí. Qué buen nombre para una librería. Libre. El libro albedrío. Muy bien, bueno. Solo vos y yo nos reiríamos. Eso es que te sacaré una foto. No, yo una mueca te hago, una mueca. No una carcajada, pero veo el nombre y digo, no sorprendiste. Está bien, pibe. Está bien. A ver si tienen un libro de cocina. Ah, qué rebuscados que no son. No tenés todos autores en alemán. No tenés el autografiado este que salió último. No tenés bueno. El de Eder Ludueña. Por favor, es un espacio de la literatura la, también. La biografía. Bueno. De Chiche. Escuchame una cosa. Impacto Chiche. No, eso. Eso que es. Pero sí. ¿Cuál sería tu pregunta puntual sobre el libre albedrío? Te dice eso. Bueno, sí. No puedes decir de muchas maneras, negativo o positivo. ¿Por qué el libre albedrío? No. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Está escrito, o sea, esas cosas. Igual yo. Es parecida a la tuya de la muerte, pero es mucho más. No se la puedes preguntar a otro que no sea él. Yo creo igual, como. En los libros de Douglas Adams, no sé quién es, un autor inglés de... que recomiendo a todos, leanlo todo ya. El autor de. El libro albedrío. La guía de autoestopistas de la galaxia. Pero bueno, no importa. Pero yo creo que como en esos libros. ¿Cómo dijiste? Repetí por favor el autor y el título del, Douglas del libro que. Digo, repetí por favor el autor y el título del, del libro que. La que guía de autoestopistas de la galaxia. ¿Y el autor? Douglas Adams. Douglas Adams. Perfecto. No, mucha gente está saliendo a comprar el libro, te lo digo en serio. Y me parece que se merece que lo entienda bien y no que le diga al señor Douglas Adams. Douglas Adams era como el de la chica, pero. Opa. y que lo quiere leer en inglés. ¿Y cómo dijo? Bueno, la cuestión es que no estoy diciendo que autor que usa un humor muy particular. Su idea general, y sí, ¿Tiene sentido del humor? Es que si uno le preguntara algo, no lo dices en el libro, pero me refiero, yo creo que si uno le preguntara, estuviera en una situación en la que le preguntara a Dios, yo creo que la respuesta sería absolutamente incomprensible. ¿Y no vas a contar cuál es la respuesta del libro? Bueno, en el libro, ¿querés que cuente toda la situación? Y sí. En el libro hay una raza con de en una raza de extraterrestres que la raza extraterrestre construye una computadora gigantesca y le dicen, ¿querés que te cuente la historia o no? Él quiere, pero no puede con su alma de hincha de fútbol. Te lo hago en metáfora. Resulta que hay un equipo extraterrestre, ¿no? Entonces sale un orsay y no sabe. En este momento hay marcianitos corriendo por un campo de fútbol. Te pido, cambiá de escena porque me distraigo rápidamente. Bueno, los extraterrestres que hace millones de años construyen una computadora gigantesca, tipo la más poderosa de la historia, y le dicen, queremos saber la respuesta. Y dice, ¿la respuesta a qué? La respuesta a la vida, el universo y el todo. Da respuesta, así como yo. Pero entonces la computadora dice, ah, bueno, tengo que procesarlo. Y pasan millones y millones y millones y millones de años. Y finalmente termina de procesar. Y dicen, bueno, ¿cuál es la respuesta? Y la computadora dice, 42. Y ahí le dicen, ¿pero cómo 42? Y dice, bueno, 42 es la respuesta. Y dice, ¿cuál es la pregunta? Ustedes no me dijeron calcular la pregunta. Entonces tienen que pasar otros millones y millones y millones de años calculando la pregunta. Y yo creo que hablar con Dios sería así. Vos le dirías, pero Dios, ¿por qué? 42. Trup, trup. Touché, 2. Touché, el regreso. El regreso de Touché. Son dos boludos. Son dos boludos. Pero por lo menos nos hacemos reír mutuamente. Son dos boludos porque me mira encima. Si no pasa el high five. Encima se están enfrentados y me miran como diciendo, nosotros pobrecito. Todos estudiamos cine. Pobrecito. Mirá, no entiende nada. No entiende nada. No sabe nada. Bueno, la verdad que es un placer. Después de que sabes esas cosas, encontrás muchos 42. 42. Y en muchos lados encontrás yo citas. Yo calzo 42. Yo también. No, claro, 44. ¿44? ¿Pero te cortaron las uñas? Estuve viviendo en mi familia. Me cuesta mucho no tener zapatería. Es triste, cada vez que voy a una zapatería, todas las ruedas no quedan. Mi familia vivía al lado de Chernobyl. ¿Vos irías ahora de visita a Chernobyl? Sin duda. ¿Que se puede? Sin duda. Yo te dije no. Sí. André, no te subís una banana, vos ir a Chernobyl, me estás jodiendo. Lea, no vamos a Chernobyl. Boludo, para. ¿Qué más querés? Sin conto, si en definitiva capaz era una de esas. Lo más nihilista que me vi. Vamos a Chernobyl a hacer parasailing. ¿Te imaginas? Yo voy a Chernobyl y me preparo un asado. Me preparo un choripán con las maderitas que quedaron por ahí. Cuando lo pones en la parrilla es uno, cuando te lo comes son dos. ¿Sabes cómo rinde el choripán? Yo reprodujo. ¿Sabes cómo rinde el asado en Chernobyl? El chileno se queja cuando lo pincha. Y en ruso, sí, no entendés nada. ¿Cómo sería una queja en rusa? ¿Sabes qué es el sur? Una cosa en ruso y no es una queja. Decida. Принеси картошка. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Trae papas. Es lo único que sé decir. Es buenísimo. Yo pensé que la frase sería tipo, por favor necesito un taxi. O sea, una frase que te puede llegar a servir. No te puede llegar a servir, tenés hambre en Rusia. Принеси картошку. Algo, papas. Por favor, papas. Por favor, traiga papas. No, trae papas. Trae... Por favor, no sé cómo se dice. No sé cómo se corte eso en ruso. El ruso no suena muy cortés. No es muy cortés, por capaz sí. El por favor en ruso ni. Capaz es tan largo el por favor en ruso que no. Creo que no, debe ser más largo en japonés. El japonés tiene como una un gesto, que sea. Una, el ruso no tiene nada de todo eso. ¿Qué sigue mal llevado? No sé, el ruso es como muy imperativo. Son más duros. Aparte, como cultura, son medio. Bueno, ¿cómo estás? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ¿Por qué no reímos los tres? Qué lindo, qué lindo. Qué triste, qué triste. Bueno, yo te quería felicitar por tu cumpleaños, doctor. Listo. Así que felicitaciones de verdad acá, señor. Gracias, gracias. De todas maneras, es un poco más experimentado, sabio y viejo que antes. Pero todas esas cosas las puedes conseguir igual sin cumplir años. Perfecto. Por eso es a lo que me refería con poco mérito. De todas maneras, no tiene una explicación. Volvemos al principio. Podemos cerrar esto. De alguna forma. Sí. Bueno, después bueno, entonces, de, lo, de. Bueno, los, entonces no. Pisamos pues, todo el tiempo. De los momentos divertidos y profundos del episodio. En épocas cercanas al onomástico. Todos muy contentos. Al onanístico. Una vez nos dijeron charla. El podcast más onanista de la red. Y yo dije. Gracias. ¿Creí? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Te diste cuenta? Bueno, le agradecemos entonces a. Agradecemos muchísimo al señor Leandro que con su sabiduría de vuelta como un sol nos iluminó a los dos. Por favor. Como la lista de compras de García Márquez. Por favor. Igual de poético. ¿Algunas palabras? No. Bien. Bueno, Leandro ha concluido su, Leandro su labor. Por favor, me pueden citar con eso. Sí, no. Cada vez que diga lápida, no. Dirá, no. Cada vez que alguien diga no, lo tiene que poner en negrita. Y en cursiva. Claro, y con esos triángulos al comienzo y al final. Sí, sí, sí. Citas textuales de Leandro. No, ojalá se me hubieran ocurrido varias palabras aleatorias así para decir algunas palabras y decís. O sea, intríngulis. Pero no. Sé. Ofidio. Y no hay una segunda oportunidad para una primera. Ah, ¿qué se le va a hacer? A mí me gustaría ponerle en ese momento de la última palabra, ¿viste? Sí. ¿Cuándo te vas a morir? No sé, cuando tenés que decir unas palabras. Pero vos ya sabés que cuándo te vas a morir, así que por lo menos. Me gustaría saber. Puedes escribir de algo. No lo sé. Pero que sea tipo así, por ejemplo, a mí me gusta jugoso. O así. Quizás son tus últimas palabras. Claro, sí, algo, sí, algo sí, así. A full. Que digan 42, ¿sí? ¿Entendés? Claro. La respuesta es no. Abajo de la cama. En la pata. Sí, sí, yo creo que esa me gustaría más. Tipo, yo rodeo a toda mi familia y diga: el tesoro está en. Y tipo, todos dicen: ¿pero cómo tenía un tesoro el abuelo? Ahora hay que desarmar la casa. Mirá que. A los dos días el sobrino se compró un detector de metales, ¿viste? Todos matándose. Bueno, la casa era mía. Lo patean todos, bueno, bueno, ¿dónde estaba? Le cortan la mano para ver si tenía el. Sí, sí. El destruyo a toda la eso, familia. Eso a un hombre. Claro. Kaiser Sos. ¡Marcela! Carajo. Claro, ¿quién era? Siempre te amé, Marcela. Y ahí, no, porque tu vida se acaba en un momento, imagínate. Un número sería todavía mejor. Sí, sí. El número es mejor. La que dije yo es la peor que hay. Porque esa generaría mucha. 2745. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? Está completo, no, está completo. Era el número de teléfono. Otro poquito, es el banco, es el. ¡Ah! Yo creo que rompan toda la casa, ¿verdad? Y que se asesinen entre sí. Entonces decir que el del martillo neumático se pelea con el del detector de metales. Le dice, vos sos un delicado de mierda. Y vos pensás romper todo antes que sepamos dónde está el agujero. No, entonces la frase tendría que ser, está en la casa. Sí, pero eso me suena muy tenebroso. No, ese de JJ Abrams. Sí, esa sí, es la casa. Esa frase de JJ Abrams. Porque aparte, tipo, ¿en qué casa? No. Primero van a hacer mierda a tu casa. Después van a decir, no está acá. No van a decir, el abuelo es un juego. Van a decir, no, era otra casa. No, pero estaría muy bueno. Podés dejar algo. Que los confunda. Cuando diste tu mano por última vez, un papelito. Un símbolo, con un símbolo extraño. No, muy bueno para. Un tatuaje, te estás haciendo en el último momento. Sí, sí. ¿Te imaginas? Entra a la terapia intensiva un tatuador. Sí, sí. En la cara interna. Gardés, permiso. Un tatuaje en la cara interna del muslo, ¿viste? Ni tu señora lo había visto. O atrás de la oreja. Un número de serie, tipo. Sí, sí, sí. Abajo del cuello cabelludo, no, tal cual. El código de barras, un código de barras. Abajo del cuello cabelludo. El 666, abajo de la. Que cuando lo lee, le dice puto el que lee. No, si no parte un implante. No, pero es muy. No, pero puesto que tipo una búsqueda del tesoro. Sí, algo así que hacer. No, paren. Esto es muy bueno para una película. Bueno, ahora, pará. ¿Podemos hacer un pacto? ¿Podemos hacer la película, no, etcétera? ¿Podemos hacer un pacto? Sí, si en dos años prometemos el futuro 4. Prometemos que lo que se muere en último no le cagan la broma al otro. Sí, por favor. Nada de decirle a la señora toda llorando con el editor de metales. No, mira, lo Leandro, una joda. Es un chiste, Marta. No. Por favor. Vos tenés que poner cara de. ¿En serio? Yo nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Pero vos fuiste amigo de él durante mucho tiempo. Tenías que saber algo. ¿Quién es? Algo debes saber. ¿Quién es Ricardo Rogolel? Sería mejor todavía, estaría que todos, o sea, inclusive un grupo de más personas, todos, no, tuviéramos el mismo símbolo. Algo que ver, claro, la aceptación. Los peces del infierno. Sí, sí. No, paren, a mí me gusta mucho un papelito bien chiquito doblado adentro del anillo. Porque sí, el anillo lo van a ir a buscar. Y si te quiero cagar la vida, te digo. Una llave. Me muero y digo. Y te dicen, no, se murió atorado. No. Morirte cuando te hacen la autopsia o te están arreglando para el cajón. Saque una llave. Una llave. Mirá si el eviscerador se queda hacer el vivo y te caga el chico. No. O última frase también puede ser, ahora no queda ninguno. ¡Oh, no! También. Pero las tuyas me suenan muy tenebrosas. Me da como este un escalofrío. Está bueno. Está bueno. No, pero está buena la que generarle algo a los que están ahí. Claro, sí, sí. Tipo, despertarle algo a los que están ahí. O directamente, tipo, encontrarlo. ¿No sabés qué están hablando? No, pero. A tu hijo, le agarras el teléfono de brazo. Así, a tu nieto, así. Tipo, así, no. Encontralo. No, porque encontralo. Pará. Porque en ese momento. Hay que también. No lo dirías, no te sabes dónde está. Hay que ver que en ese momento también puede estar la opción de estar desvariando. Tenés que decir algo puntual. Sí. Yo agarro uno de mis hijos y digo, hay otro Antolini. No, pero te va a decir, sí, no, hay 25. No, para una dirección inexistente. No, Antolini, boludo. Una dirección inexistente. Dos calles que sean paralelas. No, Avenida de Mayo 328, no, que no exista. Si es eso, van a decir, no, estaba senil. Ese es el tema, ese es el tema. Tenés que decir algo así bien críptico, como eso, está en la casa, fue buenísimo. Está en la casa. Yo creo que voy a volver a mi plan original de que yo siempre dije que de no morir. Cuando me muera, quiero reunir a toda mi familia y decirle con mi último aliento los maldigo a todos. No, yo diría, con mi penúltimo aliento los maldigo a todos. Y con el último me río. Pero no podés, en vez de sembrar algo negativo, sembrar algo positivo. Me voy a morir, ya está. Pero todos nos vamos a morir. Bueno, entonces mi último abrazo. Uy, qué copado. No. Qué lindo. No. Bien de mentiroso. Te juro que está buenísimo. Mientras sentís la llama del infierno. Vengan todos. Vengan rápido. Lo voy a ver pronto. Yo creo que nos estamos burlando demasiado. Por eso. Los veré a todos pronto. Vengan a visitar. Y después resulta que. Y después la nada. Para asustarlo, tipo. ¡Quema! ¡Uy, le voy al cielo! ¡No, es Hitler! ¡Me equivoqué! No hay Hitler. ¡Soy el dolor! ¡Quema! ¡Es el cielo! ¡Y quema! ¡Qué oscuro! No, o sea, no, me jode, Buda. Ahí está. Eso fue el cielo. Le agarras a tu hijo, Me jode, tipo. ¡Hacete mormón! Te morís. ¡Cambiate! ¡Sos testigo de Jehová! ¡Afeitate, que es Buda! Me encanta aprender la cara de sorpresa, tipo. Tipo, con la manita. Me jodés. ¿Cómo? Y en una mezcla de tristeza por el acontecimiento. Y tipo de. ¿Cómo me toca pato? Alegría. No me toca pato. Es muy bueno, es un guión perfecto. O peor, les pones cara así y decís, no hay nada. Pará, que está vacío esto, Mierda, recién empieza la eternidad vacío. Apagaron la luz y cerraron con llave. ¿Cómo reírse de la muerte? Desde la juventud. Es así. ¿No te reí de eso? Ay. ¿Qué queda de los Rangers? Escúchame, Kike, ¿de qué no, amor? Ay, algo que hacer. Bueno, última, antes de decir que está en la casa, que digan, está en el podcast. Así toda la familia lo escucha. No, el podcast. Para mí es muy bueno dar una URL. Qué buenísimo. ¿Qué bueno? www.com.ar. Me estoy yendo. No hace falta el doble. Esa fue mi última frase. No hace falta el doble. Muy bueno que se fuera protestando, porque cada vez que lo digo me dice no hace falta. Y el viejo se muere protestando. Si le no puede ser un maker espacio. Mira si le dices, te voy a dar un sitio, es lo último que te digo. Sí, sí, anoto. Geocities, uy la abuela, Ángel Falla. Ay Dios, Geocities, no, H. Ya sé. Dos puntos. Barra, ¿cuál? Barra. La de así o la de acá. Guión medio. Guión abajo. Geocities. Punto. Dos. Barra. Tres. Tres. Me acuerdo que en una época. Desconéctelo. Le agradecemos entonces a Leandro que ha venido acá y no tiene mucha onda para. Bueno, le saludamos por el cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, muchas Abuel. Gracias otra vez. Sigo sin. Me sigue sin gustar. ¿Por qué no saludan los cumpleaños? Te juro que no entiendo. No lo sé. Le agradecemos también al señor Padilla. Esperamos su pronta recuperación y su vuelta a la vida cotidiana con todos los dedos y toda esa historia. Y les agradecemos a ustedes. Ha sido un placer acompañarlos. Amigos, espero que se haya entendido. Partes del humor de este episodio son complicadas. Por lo menos. Me disculpo si les compliqué el episodio. No, yo creo que al contrario. Si mi presencia les causó algún malestar. No, este episodio va a ser extenso. Y estoy contento de que así sea, porque me parece que tuvo momentos muy buenos. Este episodio hasta es bien representativo del nombre que llevamos como podcast. Como etcétera. Hay episodios como este. Que es una tercera categoría. Así. Hace. Hubo episodios como el pasado, que hasta el momento fueron un éxito. Siempre les decía recién, ha sido un placer acompañarlos y estoy más que contento. Por tu cumpleaños. Genial. Más que contento con los escuchas. Que bueno, nos postean y toda esta historia es tan. ¿Viste? Nos pone. ¿Cómo se dice? Se pone tranquilo. ¿Cómo se dice cuando te. No, yo mirá, tiene los ojos llenos de lágrimas? La verdad que yo no soy un tipo todo lo que nos devuelve, se emocione, pero todo realmente lo que me emociono cuando, sí. Cuando veo los comentarios, cuando veo la cantidad de suscriptos, feedback el feedback, es un back. Yo lo último que quería decir es que los quiero felicitar, el último episodio fue el que hicieron la versión de, esa. Bien, yo los quiero felicitar realmente del fondo de mi corazón porque hubo momentos, los acentos mexicanos que hicieron, es malísimo. Hubo momentos en que cerré los ojos y hasta casi me creía que eran dos argentinos imitando acentos mexicanos muy mal. Hasta eso se imagina. La magia. Una fuerza. La magia del podcast. Gracias. Bueno, gracias a Armandito y a Ángela que estuvieron a Cassandra que estuvieron en el capítulo pasado. Gracias a los señores de Pin Podcast que entendieron nuestro humor y se rieron con nosotros. Que dejaron comentarios en la página. Gracias a todos los otros que dejaron comentarios en la página. Muchas gracias a nuestro amigo Saga de Evolution Podcast, que se mandó un podcast solito. Hizo mejor que cualquiera de nosotros solo. Mira. Exacto, hizo una presentación y le puso el pecho a un programa que bueno. Sí, sí, sí. Iba a estar en la soledad de etcétera, cosa peligrosa. Sí, yo hablaste, si no me olvidaba todo. Yo te hice comentario, ya me estaba sintiendo medio solo. Solo. Palabra que me cuesta pronunciar por otro lado. Que lo cumpla feliz. Un abrazo, mi madre. Que lo cumpla. Te abrazamos nosotros. Hasta luego, Isabel. Esto ha sido todo, cerramos. Sí, por favor, cerramos. Es un programa de la vida.